Y bien, como hemos visto en los últimos días, queridos compañeros, primero que nada, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Ay, ¿qué me importa? Bueno, Ding Fu ha perdido. Sí, tú, de geniano, has perdido el set y gana. ¡Perdido! Un saludo para el pollo. Y adivinen a quién tenemos invitado al día de hoy. El día de hoy nos acompaña el señor Sasori, el traga chocolates del foro. El que hizo una marioneta que controla chocolate y que te podía matar. Dos multicuentas. Bueno, me encanta esa Sasori. Marioneta. Por ¿cómo favor. ¿Cómo le va Don Link? ¿Cómo le va Don Ashuro? Me encantaba esa marioneta. Miren bien, fíjate que hoy fue un día muy pesado. Hubo una excursión a Colomos a la cual no fui y no hubo mate en inglés y cielos. El profesor Rojo está tan cansado que dijo, ya váyanse muchachos, y me vine a la transmisión. Cuéntanos de tu día, Link, mientras bebo de la victoria. Porque tú perdiste. Bueno. Sí, gané tirando mierda a Link, ya sabes. Acabo de tener paciencia, man. Yo me tuve que levantar. Cuéntanos de tu perdedor día, Link. Me tuve que levantar a las 7 de la mañana, siendo que podía haber entrado a las 9. El maestro de filosofía nos prometió ver una película, la cual no puse, nos puso a hablar de sexualidad. Y después... sexo. Punto para el chat. Los puntos para el CETI. Sí. En extensión y fusión tuve que hacer cartelitos para que todos los niños pubertos de segundo se pusieran atentos con temas importantes y... no tiene paciencia. Y sí, Ling Fu perdió. ¿Cómo, por favor, no escuché? Ling Fu perdió. Perdón, no te escuché, los micrófonos están un poco bajos. ¡Ya, que perdí! Mi tema no funcionó, ¿contentos? Espera, déjalo grabar. Lo podrás grabar de aquí, hasta lo puedes descargar cuantas veces quieras. Ah, genial, lo metí a mi celular. Como sabrán, como vomitó el arma. Ling Fu perdió. Sí, ya, perdí. Como saben, Ling Fu quería aplicar una nueva regla, según él, que de moderación y sabe qué, de dados y no sé qué porquería. El chiste es que nadie lo aceptó, porque ¿dónde queda el rol? Y entonces yo digo, te aviento un kunai. Si sale 54, bueno, 50, oh, cielos, gané y te maté con un kunai. Pues no, ¿verdad? Entonces, dime, Ling Fu, ¿qué estabas pensando en ese momento de patética perdedores? ¿Qué tal tu semana, socio? Muy buena, tranquila, un poco de pan y agua, límites, funciones, etcétera, cosas que no entienden en la UDG. ¿Y su semana, señor Don Sasori? Pues, ¿verdad? No tuve clases. Me digo huevón el miércoles. Ya sé, fui para no hacer nada. Fui, llegué, no hubo clases, y no hubo clases tampoco hoy. Hoy tampoco entré. Y el jueves tampoco tuve nada que hacer. Si se preguntaban cómo se la vivía el señor Don Marionetas Estrategias Perfectas, es como un huevo. Ay, nosotros también, ¿a quién engañan? Bueno, tú no, porque eres un perdedor. De hecho, yo no me lo digo porque huevón como ustedes, porque yo quiero. Yo sí quiero ser alguien en la vida. ¿Y por eso más se lo dejé? En realidad que tienen muy buenos programas. Okay. Ya veo para dónde va el programa. Va a ser tirarle tiburones a Link todo el programa. Qué bonita hora. Ya lo dejé. Ay, eso estuvo muy bueno. No, estuvo muy bueno. Maldición. Ay, Dios. Ay, aguanta, me muero. Y si ponemos la primera canción. Vámonos con el primer saludo, socio. Okay. No, no es cierto, ya primero, ya me acordé. ¿Ya no los imprimiste? No, ya no. Ya no me alcanzó el presupuesto. Holgazán y desorganizado. Y fue el cine, pobre. No me alcanzó el presupuesto. ¡Pobre! ¡Punto para el CETI! ¡Síguele! ¡Síguele! Bueno, comentado por Majo Chica. ¡Síguele! Te desmando, no te apures. Hola chicos, buena transmi. Muy básico, pero bueno. Con muchos fundamentos. Perdón. Ha empezado que estudiar comunicación social les iría muy bien. No, nunca lo he pensado. Ni de yo. Hecho, lo que estoy pensando es que voy a estudiar para che. Ese es bueno. Pero no, bueno, ya no diré nada. Me alegraron el día. Gracias por colocar la canción que pedí. Esta vez pediré Death Note Opening 2 Full. Sí, la vamos a poner. Y va dedicada a Miu, que será mucho que le guste igual que a mí. Ah, tantos borracheros con esa canción. Muajaja. Y uno es un Pokémon. ¡Che mamón! ¡Qué culo! Bueno. Y el impedido de Canon, aunque no sé qué, sé que no lo escuchará, perro ingrato. Ah, de veras, es un perro. Aguanta, tiene un Pokémon y un perro. Qué buena onda, pero aguanta, ese Canon, cañón, etcétera. Me odias porque dije, te moriste. Ay. Socio, yo deje de ser tan anónimo de medio foro y no digo nada. Pero porque tú eres un amargado y eres perdedor, y nosotros somos los buenos. Bueno, sí, punto para el Seti. Puntos de lo mismo. Llevaste drama. Llevaste drama maldita. Me dice Mafe 2. ¿Eh? Ok, eso es raro. ¿Qué es bipolaridad? Ah, Link, pobre haitiano. Uy, sí. ¿Cuántos chistes de otras partes? Deja a los haitianos en paz. Oye, es el karma, fíjate. Ni se te ocurre contar de gatos. ¿Se saben algún chiste de gatos o de haitianos? No, pero fíjate que yo de pequeño agarré un gato y dije, oh cielos, me pregunto qué pasará si le metes un cuetito. Lo agarras de la boca, metes el cuetito, le amarras la boca, prendes el cuetito, y da cuenta, ¡guau! Y ya por ahí, ¡pum! Yo sí tengo dos chistes de haitianos. ¿En qué se parece Haití a la Rosca de Reyes? ¿Qué? En que los niños están enterrados. ¡Ay, qué ojete! Y con el otro así, que ¿en qué se parecen los haitianos a los alacranes? ¿Qué? En que viven abajo de las piedras. Que es muy bueno y cruel. ¡Chido! ¡Chido, Bueno, está bien, bueno. Con un poquito de buena voluntad, sí, un chiste. Ya, si este es su maquito, señor. Este chiste perdiste. No. Aguanta, este sí es un chiste muy malo, que a lo mejor entenderán algunos. Llega un tipo a una taquería y dice, ¿me dan Lady Gaga? Y dice el de la taquería, ¿qué? Y dice, sí, una gringa con chorizo. Ok. Bueno. Bueno, no siento más, les deseo lo mejor. Éxitos en sus estudios y se les adora, muchos abrazos. O sea, ¿estudios? ¿Estudios de nuevo de qué? Sí, cómo no, sí, síguele, lo sabré síguele. Yo. Punto para el Celti. Sí. Pues data 1. 19-0. 20. Un buen dato dos para ti. Extra. Ay, cállate, ya deja de hablar. Demonios, ¿cómo vamos a tener que hacer una corrección? Esta transmisión va a ser de pura tirarle mierda a Link si se preguntan. Vamos a ver cuántos puntos extra podemos alcanzar. Dedicada a Yusuke. Sí, dedicada a Yusuke. Yusuke, este programa va especial para ti, tirándole toda la mierda que podamos. También ya me acordé, por razones de que me van a convenir mucho a mí, no a ustedes dos, a mí. Este programa dedicado a Isa. Isa dedicado y también a ti, Yusuke, que no sé por qué estos inútiles te lo dedican, pero bueno. Isa, entonces, Isa, ¿se lo dedicas? Porque ella quiere saber que eres un perdedor. No. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las dedicaciones? Que este programa está de tema, Link es un perdedor. Ese va a ser el título. Bueno, pues dato uno. Ashura, no entendí cuando Link dijo que me quería por ser buena con ustedes y tú dijiste que sonó feo. ¿Me explicas, porfa? No. Claro, si quieres, o sea que no. Pues a todos, a mí y a mí nos encanta asistir a la reunión del 20 de marzo y el campamento, pero la distancia es un obstáculo. Ay, la vida está llena de obstáculos, supérenlos. Pero no lo será en junio o quizá en diciembre, Pues dato tres, en serio hace falta una voz y opiniones femeninas. Ni modo, no hay féminas en este lugar, solo está Don Pudul, yo y este perdedor. Que representen a las chicas del foro. Pues no, no se puede. Así que téngannos en cuenta, carajo. No. Busquen un día para que opine y esté en las transmisiones. Bueno, bye, se cuidan, abrazos. Yo con que aguante a la ratita que tengo de mascota está bien. Bueno, ay sí, por cierto, a lo que dijo Mafe, Mafe va a venir, Mafe y mío van a venir aquí a Guadalajara en creo en un mes, algo así. ¡Hurra! ¡Cotorro! ¡Hurra! ¡Hurra! Y ¡hurra! Dos. ¡Cotorro! Bien, ahora sí, que siga así. Don Poodle dedica la primera canción. La primera canción es Death Note Opening 2, Full Version. Mafe, amigo que sabe lo mucho que le gusta, al igual que a ella. Oh, yo quiero hacer otra dedicación. Y el impedido de Canon, aunque es un perro sabe ingrato. Que no lo escucha, perro ingrato. ¿Tu dedicación? Ah, mi dedicación, Link es un perdedor. Primera parte, okay. Ya después la canción. Disfruta. Yeah. Nosotros no vamos a perder, somos setianos, ni modo. ¿Y eso qué? El seti, la victoria que no gana se la quita. Exacto. ¿Eso qué? No sé, se acaba de poner. Muy bueno. Ay, estuvo Dios. Bastante bueno. Algo. Nuevo lema para el seti, ya está. Tomen nota, señores. Pónganlo bueno. En su cara libro. Cara libro. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar del foro. Ay, no, el foro. ¡Hurra el foro! ¡Viva el foro! ¡Larga vida al foro! Ya te vas a callar. Sí. Ah, bueno. A petición de señora Shura, que nunca le gusta que diga los mangas, ya no los diré. Solo diré que en noticias y novedades se ha agregado un nuevo topic, mangas, donde se colocarán los mangas. ¡Udol! Se colocarán los mangas nuevos para que ya no saturen el de novedades. En el de novedades, socio, cuéntale de eso está. Nada, pero haz de cuenta que yo voy a poner ahí un aviso del campamento. Nos vamos de campamento los de Guadalajara y los que quieran venir y los que no, pues diviértanse en su casita. Están luego las vacaciones. Porque eso no se van a la playa, estaría bueno. Sería bueno ir a la playa. Ah, de veras, el pudo a lo mejor nos lleva a Manzanillo. ¿Ves? Sí, a toda la raza. Ah, bueno. Bueno, cuéntanos los stats. Pues fíjate que nuestro amigo Lidon Kaguya, saludos y por ponerte del lado de este perdedor, tú no eres perdedor, pero vas por mal camino. Mejor vente con los buenos, Akatsuki y todo ese rollo. Pero gracias por la idea de los stats, que es como ese... Ay, ¿cuántos lados tiene esa cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Ese octágono que nos dice los stats de cada personaje. El cual Link exageró de nuevo. Ay, dime si no lo merezco. No. Dime. No. A ver, ¿en qué me bajaría según tú? En todo. En inteligencia. Ay, Madara mismo lo dijo. Yo soy demasiado inteligente para todos. Te quitaría de fuerza y velocidad. No es cierto. Sí, todos cierto. Mis golpes valen. ¿Por qué? Marcador 22-0. ¿Eso qué tiene que ver? No sé, pero muy buena idea, Litton, de los stats. Felicidades y muchas gracias por tu aportación al foro. Y suerte con la biblioteca de la arena, ¿eh? Merci. En mangas, pues ya nomás que subió el 4, ¿qué? Dale. Mangas que se subió ya el nuevo, ¿qué? 488, creo que es, 489, algo así, ya se subió y pues está muy padre. Ahora, vamos a reglamento. Ni reglas y reglas, no hay nada que decir, mi información básica no era ok, reglamento ya. Vamos a ver, Link quiso agregar su reglamento, pero lo borró. ¿Por qué lo borraste, Link? Te dilo, Shira. Ah, Link, ¿por qué borraste tu reglamento? Te dilo, Shira. No se oye, por favor, más alto. ¿Por qué lo borraste? Porque perdí. Perdón, no te escuché. Porque perdí. No te escucho. Si lo vuelves a hacerlo decir otra vez, vas a ver. Ya lo dije. Dilo tú. ¿Por qué? Ok, los dejo con el señor Ashura en lo que arreglo cuentas con el señor Pudelito Alias Asesoría. Que es jata que alias muchas cuentas. ¡Ey! No estés quemando las cuentas, ¿eh? Esa nomás es trabajo de Kalim. Quemar cuentas. ¿Sabes qué es quemar cuenta, no? O sea, es que descargas una cuenta de Loxo. Que no sé yo. No manches. ¿Eso qué? No sé. Ay, no mames, muy bueno. Me acordé del capítulo de Puchamón. Muy bueno. Ay, ya sé. Sí. Atrapa a los que eran 8051 Puchamón. Y quédate sin vida social. Sí. Manchado. Punto para mí por eso. Ay, yo, neta. 21-1. No, 22-1. Ah, 22-1. Aún así, a lo mejor me regalan un 10. O me lo venden en 350. Te lo estafan. Me lo regalan. Pero te lo vas a estafar. Ya sé. Por creo que me lo venden 350. Ah, no manches. ¿Qué con 11 juegos. Si lo consigo, seré el mejor estafador que he conocido en mi vida. Después de los de la casa de empeño. Esos son buenos. Ah, bueno. Ah, sí. Bueno, también les daré gusto. Yo quería colocar un reglamento muy bonito de dados. Un sistema donde se podían sortear los youtubers para ver si eran efectivos o no. Pero... No sirvió. Pero al parecer a muchos del pueblo no les gustó. A ninguno, nomás a tu camote, el Yugo, y a Chris. Chris, gracias por la idea, en serio, eres muy buen compa y todo. Me gustan tus ideas, el banner, te felicito, te quedó perrísimo. Pero, no me gustó esa idea. Continúa. No, ya era todo. Mira, de hecho se conectó Chris. Cielos, si tan solo se hubiera conectado Chris mientras hablara de él. Todo está mucho mejor. Sí, pero ya fue todo, perdí, ganaron y ya lo borré. Felices, ya no se va a aplicar esa regla. Excelente, somos tan geniales. Por eso, nosotros somos los buenos y el bando de Link son los malos y... Mátese, punto para el selfie. 23-1. ¿Cómo y qué? Ay. Bueno, ahora sí, las nuevas reglas, también hice nuevas reglas y así se van a aplicar. De 5 ahí. Reglas nuevas. Pero espérate, Hidan... En el anime, bueno, no sé, en el manga, o sea, ¿qué pedo? Sí tiene Yashin-sama. Es el dios al que le rinde tributo y todo ese rollo. Y si es de la mitología japonesa. ¿Sí? Pues que a veces puedo usar esa madre. ¿Cómo? Jutsu. ¿En qué? Invocación. ¿Y qué te hace? No mucho. Ah, bueno. Kiran, puedes invocar a tu dios. ¿Feliz? Creé nuevas 5 reglas para... Porque hubo en la semana... Solo me fui como 24 horas también a Shura. Y en ese ratito se pelearon así de... Ah, no manches. Luego, ¿sabes qué le vas a votar? Que vi, haz de cuenta, vi, Madara llegó, dijo... Kalim se muere. ¿Por qué? Por un jutsu que según eso tenía fundamentado tiempo atrás. Injusto. Kalim, sí, injusto. Como todos los de Madara. Eso lo hace otro mamón y desquiciado. Y bueno, el chiste es que Kalim empezó a alegar... Luego se metió Conan, después Yusuke, después Ansel, después Litton. Medio foro entró a esa pelea. Y Madara se fue antes de que se dieran cuenta todos. Sí, siguieron peleando y Madara ni en cuenta. Ese güey estaba dormido. Hicieron que Mafe se enojara. Sí, Mafe se enojó. Mafe, por favor, no te enojes. Fue culpa del perdedor. Ah, ¿yo qué? Yo ni siquiera me para solucionar el problema. Punto para el Seti. 24-1. ¿Cuál es el punto de la UG? Vete la vez. Sí, el de vete la vez. Bueno. Luego, bueno, son nuevas reglas para prevenir futuras peleas. Socio, échate la uno. La primera, pues ya no queremos off. Yusuke, Kalim, Conan, Hidan, Madara. Oh, demonios, está tos. Y para eso se abrió este individuo, el debate público, aunque yo creo que El debate público es lo mismo el que de aquí pongan todo lo que tengan que decir. Pero no, porque en el que aquí pongan todo lo que quieran decir es solo como para que pongan una vez y ya se lo solucionen y ya. El debate es pueden ver todas las veces que quieran, con quien quieran y pelear con quien quieran. Ya viste, Yusuke, ahí te puedes pelear y mentarle. Pero no puedes mentar la madre, con pero respeto. Esto sí aplica a cualquier pendejada que quieras decir. Sí, sí. Pero con respeto, aunque sea con respeto. ¿Cómo qué quieres aplicar? No sé. Ya, ya estás pensando. Yo también, punto para el Seti. 25. Ok, regla número 2, señor Pudul. Desde este momento quedan inválidas las futuras y actuales bestias, jutsus o, u otras técnicas que no sean pertenecientes a la mitología japonesa. ¿Quién era quien usaba lo de la griega? Que usaba mucho que lo que Ares. Kalim. Kalim. No, pero aparte. Ares. Ares. Ares. Bueno, pero ya se murió. Ya sé, ahora es Alone. O algo así. Alone. Alone, síguele pues. No puedo ir. O no tengan una base de esta misma. Ejemplo, mitología griega, romana, egipcia, entre otras. Como creo decía, que ya sea egipcia, hace énfasis en Ra. Muchos van a decir que sí, pero yo lo aclaré. Ra nada más saqué nombre de esa mitología. Punto es para el nombre. Punto para el es como 26. Un brillo y como se tiene base japonesa es válido. ¿A quién usa alguna técnica basada en algo? Ah, no, ese no lo sí. Basada en algo que no sea de origen a su base japonesa, será anulada, suspendido. Y se le borrará la cuenta. Eso lo dice. Se no es anulada, pero está bien. No, se le borrará la cuenta. 3. Se prohíbe estrictamente tener una base o fuente de chakra ilimitado, Sasuke, y tu dios de la luz, o sabe qué. Y ser. Que ser inmortal. Yo no voy a ser inmortal, aguanta, ni voy a ser ilimitado. ¿Tú eras inmortal? Era. ¿Qué estás escribiendo? Y ser inmortal en cualquier circunstancia. Todo ahí se dice inmoral. ¿Tú qué lees, Pudul? Inmoral. Yo también. Sí, es inmortal. Inmoral. Perdón. Punto para el set y punto para el set. Termina por no ser perfecto. Nada más no puede entrar al foro. Todos serán mortales. No manches. Todos serán mortales y si se cuenta como un demonio bestia del interior, ya sea un Biju, Ra o algún otro. Allá no trae una Jinchuriki. No será de chakra limitado y no se podrá hacer un usuario inmortal. O sea que ya no va a haber ningún demonio que haga inmortal a nadie. Y ninguno también que produzca chakra ilimitado, entonces no tengo límite. Saludos para Nama, no me castres. Nota, está? ¿Por qué? Porque Ashura va a ser una pendejada. Ah, bueno, échale la 4, Sosi. Pues la 4, yo no le voy a echar la 4 a nadie. Después. Se prohíbe estrictamente usar jutsus o técnicas para manipular, punto para el 7 y 28. El inframundo, la vida muerte y la reencarnación, exceptando los siguientes: manipulación, entrada sería el inframundo, Mafu Chijo, Chijatena, Raciel y Kalimna y Tora. En teoría también puede Madara, pero no puede. Bueno, quién sabe, ahí es un rollo bien raro. Madara es puto. No, sí. Madara es muy cabrón. La verdad no, solo es un psicópata que tiene muchas técnicas injustas. De las cuales tú lloras a cada rato. Pues sí, son muy... Todas las técnicas que pueden matar a este individuo son injustas. No solo mí. Imagínate cuánto ha hecho Madara con su técnica de tener el tiempo y con la de controlar las cosas físicas y químicas. Tienes suerte que sigues vivo. Sí, no manches. Al menos te ha tenido piedad y ha llevado rol justo, pero a pesar de eso, va a anular sus técnicas él mismo. Ya, okay. Y inmortalidad, solo Hidan. Solo Hidan. Hidan, y puedes invocar a Yashin-sama. Okay. Control vida, muerte de Nagato Pain y los Kusanagi, pero sobre los que tengan marca de maldición. Y Rikudo Sanin, pues el Linengan, aunque ya se va a morir. Sí, no, porque pero no nada sabe. Más los pueden matar, pero no les pueden dar la vida. ¿Qué? Los del clan. Ah, Kusanagi. Ok, entonces control muerte. ¿Qué basura? Okay. ¿Qué basura? El clan Aitor es de reencarnación. Sí, pero hace cuenta si reencarnan, ya reencarnan de nivel 5, no reencarnarían como tal como son. Y es lo mismo. Pudul a 5. Yo estoy enfermo de la garganta. ¿Ahí qué? Bueno, ni modo. ¿Qué es punto para el Seti? 29. ¿Ahí qué? ¿Se punto para el Seti da puntos? Sí. Le doy la 5. Punto para el Seti. 30. Se prohíbe tener técnicas perfectas. Es decir, que produzcan la muerte instantánea. Madara. Es como una maruchan, güey, eso. Aunque no hagan daño. O que no haya manera de contrarrestarse. Todas las técnicas de todos nosotros deben tener por lo menos una manera de salir de ellas. Ay, o de la tumba mental no tiene ni madres. Sí, güey, y Izanagi. Bueno, sí es cierto. Neta, lo de Izanagi está bueno. El de baile no lo digas. Ya se lo dije, pero igual. No, voy a saber en el rol. El deber, el atacado. De hecho, yo lo pensaba antes. El atacado será descubrir de esa manera, pero no existirán técnicas perfectas o que no tengan cómo salvarse. Excepciones únicas, Susano, bla, bla, bla, la cosa de Uchiha. cualquier técnica definitiva de un plan. Se va a hacer una sesión. ¿Cuál es el tipo ni qué nada? Ya, así directo. No manches, entonces los dados, todos los de Luchiga tendrían técnicas perfectas y todos los demás no. ¿Qué tiene? No es cierto. Nada más si tienen manga. No, pero ¿sabes? Además el acertijo es para ver si así, pues, se quitarían los dados. Mira, y pondría eso. Pero es joven Link perdedor. Nosotros entramos a punto para el set y 31 ahora. Nosotros entramos a... ¿Cómo crees que hice un punto? ¿Se suman como 5 en lugar de 1? No, no sé. Porque es 29. Punto para el set y 41-1. 41-1. No, 42, güey. Ah, perdón. Ok, ahora sí. Como iba diciendo, nosotros entramos al foro en Naruto World para rolear estilo ninja. No para venir a resolver acertijos, es lo que le está diciendo a Karim. Pero también, yo sé, este acertijo no se aplicaría en puro Susanoo. Porque si es la única técnica perfecta y la pones, pues ya valiste. Entonces el acertijo sería para darte la oportunidad de huir, nada más. ¿Huir de qué? Del Susanoo. No se puede. Puedes correr. Puedes correr, exacto. Sí, sí, puedes salir resolver, corriendo. Por eso, si se resuelve el acertijo, se va a dar la oportunidad de que esquivó o que corrió. Si no se resuelve, pues ya que te dio y ya esto. Sí, primero mejor el Susanoo. No, es muy una técnica muy chingona. Sí, de hecho. ¿Qué? ¿Suprimirlo? Y no, es broma, tranquilo. Eliminarlo, pero... Ah, estás loco, aparte ya viene en el manga. Luego, también cualquier técnica de un clan, así la más chingona de cualquier clan, también se tendrá que hacer el acertijo, como loco. Ejemplo tumba mental del clan Fu. ¿Estás loco? Yo no voy a hacer acertijos sí, para estar matando... Solo va a ser la técnica definitiva, ¿cómo diferenciar? Ay, pero aún tienes así... como 1000 técnicas y todavía... Ay, pero aguanta. Del Kusanagi, definitiva, es la de la marca de maldición. Y yo no voy a estar haciendo acertijos. Pues para mí sí, no. Ya no. Luego también se va a dar una segunda opción porque a muchos les pesa morir. Y como Kalim. Les pesa. Sí, es que Kalim hace mucho escándalo porque no se quiere morir. Entonces le doy yo la. Yo me morí y me puedo volver a morir. Le doy la opción, lo que hizo el señor Sartorius cuando era en su tiempo. Que no se le borró su cuenta, solo se le cambió el nombre y ya hizo como que empezó de nuevo. Eso se podría hacer también para que no les pese tanto morir. De hecho, Kalim me decía, estábamos platicando, y decía que le enojaba mucho que de un día a otro lo mataban del foro y ya no iba a entrar, ¿sabes qué? No, pues, a ver, sí. Si te matan, te borran la cuenta o te le cambian el nombre, pero ya no por eso ya no puedes entrar al foro. Pues quería que le avisaran, ¿no? ¿Qué? Kalim, te vamos a matar atentamente, Marana. No manches. Punto para el set y 46 a 1. Punto para el set. ¿Qué? ¿Tiene bien que nos sumamos de más? Sí, es 41. No, no es cierto, vamos. Como 18. Ándale, pues. 18-1. Ándale. A ver, sí. ¿Qué dices lo siguiente? Saludo. Vamos a mandar a saludos. Sigue quien sigue. Espera. Maldición. Maldición. Naga. Maldición, espera. Demonios. Ya te pasaste. Ay, te pues que me... Tiene el socio. A ver, hasta allá, sigue ese asunto. Ándale. ¿Me dedicarán alguna transmisión a mí? Sí, esta. Yusuke es enano. Yusuke cumple 14 el 10 de marzo. ¿El 10 de marzo? ¿Qué pasó el 10 de marzo? Cumpleaños Yusuke. Aparte. Nada. Nada. Nadie se acordó de eso. Recuerdo que se metió al foro y solo Mafel lo felicitó y todos los demás. Ya, yo dice que lo felicito. Yo le mandé una nota. Gracias por poner mi canción. Lo que quise decir fue: Yamiko es más mala que el SIDA. Ah, sí, es que el señor Ashura, que no es perfecto tampoco, se trabó. Qué cruel, que puedes, Yamiko, te están diciendo SIDA. Peor que el SIDA. ¿Cómo va a ser más pendejo de todo? Qué bonito. Maldito enano y negro. Ajá. Quiero la canción de Defecto Perfecto. Fíjate que esta le va muy bien al Link, ¿eh? Defecto Perfecto. Edición minúscula. Dedicado a toda la gente hipócrita del mundo. Coronado. Ah, coronado. Ah, sí. Una tal Ingrid, una tal Ingrid, que es una pendeja zorra, que engañó a mi buen carnalito Sasuke. ¡Ay! ¡Ingrid, ay, una zorra! Sasuke Ingrid engañó a Sasuke. Ahí sí lo engañó. Ahí sabes que es una angelita. Sí, es una angelita. Punto para el Seti. Punto para el Seti. No, de 19 o no. Ay, ¿qué iba diciendo? Así, hipócritas y a los que creen que siempre van a ganar y sus reglamentos se aplicarán. La canción de Corn Maíz se pronuncia Blind. Está chida la transmisión, muy buena canción. Mafe, tengo un chiste para Yugo. Jajaja, por la animación. Y haría el manga si alguien me ayudara. Ya me metí a clases de dibujo para hacer el manga. Así que próximamente estará por ahí. Ajá. Ah, luego la animación que piensa hacer Nagas, también graciosos los personajes. Ya sé, pero a mí solo le falta un poco más de panza. Ya sé, en fin, qué pedo, nos vamos a la siguiente canción. Simón, ya estás. A ver, dice canción número 2, defecto perfecto, división minúscula. ¿Sabes qué? A toda la gente hipócrita del mundo. Ay, ¿por qué tienes que también escribir eso? No, bueno, pero aquí lo decodificé mejor. Okay. A Coronado. ¿A dónde vas, un puzzle? Yo creo por comida o al baño. Oh, bueno. En fin, mientras vamos. Me llamaron al celular. Mientras vamos por el pudul, pues disfruten de esa mendiga canción. Hey. Si es buena, ¿no? No, güey. No, bueno. No, güey. Pero hoy no sé ni en dónde. ¿Y por qué no entraste a mate, Pudul? Porque no te sé. Ashura me secuestró. Estoy aquí contra mi voluntad. Llama a la policía. Lástima que cortemos la línea en el departamento. Sí, qué terrible noticia. Oh, mi rata. Por ahí debe estar, supongo. ¡Me ataca! Aguanta, tiene rabia. Y Mike, ¿dónde quedó Mike? A saber, Mike es el burro guardián de todos nosotros. Si te metes con Mike, no sabes. O si rompe la ¿Sí has escuchado el chiste, no? No. Dicen chiste. ¿Cuál es el animal con el piquete más peligroso de todo el mundo? Del cual no hay antídoto, ni cura, ni nada. ¿Mike el burro? Sí. Imagínate un piquete de eso. Yo tengo un chiste mejor. A ver. Que es verde y huele a gelatina. ¿Qué? La gelatina verde. No manches. De naranja, pica celeste. A ver. Link. ¿Qué? Pregúntame si soy naranja. ¿Eres naranja? No. Déjame adivinar, punto para el set. Punto para el set. 2 puntos. 3, no sé chiste. No me interesa. Ahí está, no me acordaba. Economía tu dinero, tu tema de apuestas creo que no va muy bien, señor. Ah, sí, es que nadie quiere. Nadie le ha hecho caso. Ya en sé. El torneo, pues aprovecha el torneo para abrir apuestas. Ah, cierto. No te sé, apuestas abiertas. Pelearán a Shura contra Link. ¿Cómo hay que? No sé. A ver quién apuesta, quién gana. Ay, yo Shura no sabe ni madre. Ya sé, por eso, Shura no sabe ni madre. Sí, ya sé. No te sé. No podrán poner más de 2 párrafos en cada pelea. Si no es spam, serán eliminados del foro. Nota, punto para el set. ¡Ah, lo dio! Pues ya sé, 24. Ya, si no puedes con el enemigo, únetele, señor Pudu. Punto para el eje. Eso quisieras. Ah, también, sí. 25-1. El señor Don Judo. Ah, porque si aplicamos una inversa, entonces el punto es para el SETI. Pero es a la menos 1. Entonces, ¿cómo es a la menos 1 más 1? Sale 24. Se le va al cuadrado. 24 al cuadrado es un putero. Vamos ganando. Ok, luego también al señor Yugo se le ocurrió la idea de poner colorcito a las letras de las aldeas. Me chinga la pupila. ¿Quién dijo que era la bandera gay? Era Yahoo Mayamanaka. ¿Cómo ves la bandera gay? Yahoo Mayamanaka. Suena como Yahoo. Bueno, medio punto para la UDG. ¿A medio? ¿Qué mamón? Okay. Tres cuartos. Pues. Tres cuartos, pues. No, no te creas uno, pues. 24-2. No, atrás, pues. Ok, la oculta entre la hoja administrada por Akatsuki y Neblina, ¿qué ha pasado? Eso, ¿sí? Debo ponerle mejor un nuevo nombre. Recomiendan ponerle nueva cosa. ¿Cómo, es que quería Misu? ¿Qué? ¿Cuál nombre quería ponerle Misu? Aka Niebla, algo así. Aka Niebla. O Aka Kiri, algo así, una. Ah, Kakiri, era Kakiri, qué mamá. Eso suena como Kakiri. Señor Don Pudul, cuéntenos de la aldea oculta entre la hoja conquistada por Akatsuki y Niebla. Está muy largo ese nombre. ¿Y si le ponen mejor nada más con hoja? Nueva con hoja mejor. Nueva con hoja, suena como Villa Morita. El mejor lugar para vivir. Ahí sí es un buen lugar para vivir. No es cierto. ¿Por qué no? Solo 5 gentes. ¿Qué? Solo 5 gentes viviendo y según Kalim. 6. No es cierto, según Kalim, pero según Madara hay un putero. Ah, bueno. Porque hay. Es una aldea, ya son una aldea oficial. Cuéntanos qué pasó, señor Pudul, en su aldea. Bueno, no es su aldea. Ex aldea. Pues. No, su aldea ahora es la arena y él dirá la arena. Si es que yo quiero dirá. Ándale, pues, sí, señor Shura dirá la arena. Madara envió a todos sus subordinados a diferentes partes del mundo. Pema, Hidana y Conan a atacar a la roca donde casi matan a Deidara. Me voy con un papelito. Ah, qué mamá. Punto para el SETI. 25-3. Ah, y ya. Los envió. Yusuke está en la aldea del acero vigilando a Shura y a Amtere. Y. Con. No. Y Toby se fue a la aldea de la niebla. Para la guerra. Después se fueron con Anihidan. Hubo un despapalle. Y ahora Madara está felizmente diciendo que va a matar a Tenochtitlan. Que para darle un fuerte golpe a Kalim y para que le baje de huevos. ¿Qué, Kalim y Atena entre algo entre ellos o qué? ¿No sabías? No. ¡No! No. Es uno de los eventos extraoficiales que he tenido seguimiento últimamente. Cuéntanos, chisme. Pues como verán en los últimos días, ha habido una inactividad en los eventos extraoficiales de Atena. ¿Por qué será? ¿Será porque está con Kalim? ¿Será porque está con Nagato? será por los eventos extraoficiales con Link, del cual tengo uno muy especial conocimiento y no diré nada porque soy buena persona. ¿En Skype o no fue? No, sí. Bueno, no, de hecho, Teno no tiene Skype. Ah, entonces en el Messenger. Pero tengo conocimiento de un evento extraoficial. Bueno, sigue con el chisme, ¿qué? Ah, oh, bueno. Pues qué chisme. ¿Qué Mape anda con Athena? ¿Qué? ¿Qué? ¿Han escuchado, señores y señores? Mape anda con Athena. Me ha traumado. No mames. No pudo, ni te hace una cara bien chistosa. Haz la cara de pudo pervertido. No, eso es cuando aplica 7-4, espera. ¿Hoy es viernes? Espera que aplique, es cuando se ve la aldea de acero. Ok, la aldea de acero, el marco del pervertido del 7-4. Okay, ¿por qué 7-4? Porque aplica desde el 2, no, 24-6. No sé por qué aplica, pero 7-4. Bueno, sí, 7-4, no puedes odiar en viernes. Es bueno, el número de azar. Ya sé. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba diciendo? Ah, sí, el chisme. Athena con Mafe y Miu con Nama. Y no saben lo que hicieron, ¿eh? Ah, de veras, hablando de hacer cosas, debería entrevistar el ATP con Lito Niansel. Lito Niansel. Ya sé. ¿Qué pasaba con Lito Niansel? Haz de cuenta que estaban teniendo un encuentro de pasión. Sí. ¿Ansel es mujer? ¿Eh? ¿Ansel es mujer? Sí. Y... hombre. Imagínate, ahorita con un hombre. ¿Qué puedes hacer? ¿Maditas? Ay, no, man. Ay, man. Yo no le hago a esto. Ah, como iba diciendo, tenía... No, señor Sassori, ¿no? Tenían no, un encuentro de duda. ¿Usted sabe lo que hace con sus marionetas? Sí, eso está destruido. Ah, como iba diciendo, teniendo un encuentro demasiado raro. Y de repente se apareció un niño diciendo, ¿qué chingados hacen? Imagínate eso, en medio de un encuentro de pasión, y se aparece un niño diciéndote, ¿qué hacen? Como para bajar la calentura. Es como aventarles un balde de agua fría. Perro. Sí, pero estaba tan bien detallado eso, hasta siguen el ATP. Ok, bueno, eso fue todo por Villa Conoja, ahora hablamos de la neta. No, carajo, me salí mucho de tema. Nueva Conoja. Eso, bueno, ¿quién nos va a hablar de la neblina? Yo voy a hablar de la aldea de la neblina. Habla de la aldea de la neblina. Se armó una batalla campal y Kalim dijo, no me morí, y se armó un pedo. No me morí. Es que hagan de cuenta que Madara quiso con otro de sus jutsus injustos, los cuales yo valido. Yo doy por válidos cualquier jutsu, aldea, etcétera, lo que quieran. Excepto de Link. Excepto los de Link. Yo me puedo validar los míos, muchas gracias. Por eso, por no eso. Lo hago. Punto para el Seti. 26-3. Como iba diciendo, entonces Kalim dijo que yo lo odiaba, que yo soy mala persona, que yo bla, que yo esto, que yo lo odio. Entonces, a final de cuentas, Madara no siguió la discusión, se aburrió, dejó a los administradores todo el pedo, Madara la vas a pagar, hijo de la chingada. Y... ah, demonios, olvidé lo que iba a decir. Pero le dan de una según. Ah, Simón. Y pues ya, se armó la campal, estaba peleando... Bueno, iban a pelear el Mizukage y el Raikage. El Mizukage estaba bien de huevón ese güey y dijo, ah, posteo mañana, posteo mañana. Y así se la estuvo llevando, igual que Kimimaro y Tobi al parecer. Y pues ya, al final de cuentas, la arena se retiró. Sí. Ay, güey. Ah, perdóname. Ofendió a la señora del Dedo. Perdón, perdona. ¿Ya? No fue mi intención. No, también güey, no. Quiero aclarar en avisos del Dedo de la Roca se retiró pacíficamente porque la señorita Mafe, que creo que es la ministra del país de la tierra, se enojó porque se había armado ese pleito que ella consideraba muy feo y la aldea de la Roca por ahora ya no está en esa guerra. Excelente. Lo sé. Ahora solo queda arena contra neblina y Yugo. Y Yugo. Ya no hay que decir país del rayo. Y Link. No, yo no. No, Link tampoco. No, no. Soy pesimista por ahora. Por ahora. Por ahora. Sí. Y es bueno eso. La verdad, me estoy dejando descanso. Es en Agato hasta que... ir uno a uno y decirles, oye, ¿estás conmigo o con Madara? Con Madara, te mato. No. ¿Cómo? ¿Estás conmigo con Madara? Te mato. Ya, ¿estás conmigo o con Madara? Contigo, te mato. Muy bueno. Ya sé, pero Nagato nadie te va a querer. ¿Por qué? Porque... ¿eres negro? ¿Cómo era lo de ayer? Hay dos cosas que odio en este mundo. La discriminación. Ahora el racismo y el aparto. Y el negro de aquí a la vuelta. Bueno, un punto para el CETI. Ustedes lo crearon. Bueno, aún así, volviendo al tema, dudo mucho que alguien se vaya a querer ir con Agato y para hacerle frente, agarrar una armita muy poderosa y muy chingona. No, llamada Asura. Creo que se las verán negras, Nagato. ¿Me entiendes? Deberían de ver ese güey en la vida real. ¿Entenderían por qué tantos chistes de Navidad? O en Navidad. ¿Por qué Navidad? Porque no sé, ¿por qué no? Naga con gorrito de Navidad. O Naga disfrazado de conejillo de Pascua y ya semana Pascua. Bueno, qué asco. Por ahora esto es todo por las aldeas. Don Pudulito manda el siguiente saludo, el cual el señor Ashura se encargará de criticar, ya que es la señora Teuchica. Línea por línea, párrafo por párrafo. Yo detente aquí cada línea para que Ashura. No, detente cada que yo diga. Bueno, okay. Me tocó el mandado. Ya sé. Ni pedo. Ashura. No, no te diga. Cuando yo diga. No, es porque luego me odian. A ver, ¿qué carajo hice yo ahora para que te odien? Porque tienes eventos extraoficiales. Eso no es mi culpa. Creo que porque chismeas todo de su vida privada. ¿Y yo cómo me entero? Pues no sé. Tengo mis métodos. Un cuervito por ahí me lo dice. Yusuke. Copa. A ver, pues. Continuamos. Ojos inútiles. Ojos inútiles. Ahí dice eso. Deja de estar hablando Link y yo solo somos amigos. El hablador de Link y yo solo somos amigos. Oh. Sí, cómo no. Solo amigos. Los amigos se muestran cositas en la webcam y en los eventos extraoficiales. Probablemente. No, no creo. AMIGOS. Continúa, por favor. Entienden. Ojitos inútiles. Y por cierto, Link. 14 puntos. ¿Soy capaz de pedirle a Kimi que te mate? 2 puntos. Sí, la. Como si pudiera. La gran Kimi. Sí, soy. Oh, Kimi. Sí. Y puedo matar al Infu, sí. Con mi super dinero contrata a mis guardaespaldas y lo matan, ¿eh? Sí. Ah, de veras. Tú le debes una disculpa. Pídele perdón. Ya le pedí disculpa. No, me importa, dilo. ¿Ya le pedí disculpa? No, otra vez. No. ¿Sí? No. Punto para el Ceti. Punto para el Ceti. Ándale, sígale. No, ándale, pídele perdón. No. Por favor. No. Socio. No. Tú te buscaste algo, hiciste algo demasiado ya malo. Ya marcaste mucho, no te voy a hacer caso. Ay, está chingada. Pues. Síguele tú, Pudu. Ja, ja, ja, no te preocupes, Ashura. Ashura. Ashura, salud. Ashura. Me debes unas fotos de cosplay. ¿Quién? Yeah. 14 signos de admiración y ojitos inútiles. Acuérdate, tú me pasas y yo te paso las mías de Estrella. ¿No te Conan. Faltó esta línea? Pronto dejaré ese que se cague y ya no sé qué el DEA, jaja, yo también voy a hacer a la combe del DEA. No, eso no importa. Ah, bueno. Cosplay, acuérdate, bla, bla, bla. ¡Síguele! ¡Déjalo pasar ya! ¡Aquí, güey! ¡Déjalo la pantalla! Y yo te paso las mías vestidas de Conan. Ya no sean malos con mi hermanito. ¿Quién es su hermano? Itachi. Itachi es un hijo de la chingada y sabes que del manga es gay y sabes que del porro es muy chingón. Y no es fresa, creo. Wow. Sí, sí es fresa. Ojo, Usama. Pero dice la 19 Sai, que es mi canción favorita. No sé. Haga la serie. Haga la serie. Más punto, más coma. Ah, güey, deja de estar haciendo tanto signo, no haces bolas. 19 Sai, coma. Así se llama Yuki Sai. O eso me acuerdo. Es demasiado japonés para mí. Ya sé. Maldito seas. Kobayashi. Es mucho japonés. Me la vas a pagar por decirle lo de Mafe Hentai. Hentai Inc. Mafe se dedica a hacer dibujos hentais y exhibiciones hentais. Pásame y todos los que tengan que ser hentai. Pásame. Ahí está el link. www.maferhentai.hentai.com. Diagonal Ashura Hentai. ¡Ey! No, Ashura es gatito. No, mi correo es Ashura. No, no, sí. Link, no, ¿cómo era? Imagínate. Ah, no, lindo gatito guión bajo Ashura guión bajo xxx arroba correocaliente.com. Ese. Continúa. Se coman mis pesos en minuto. ¿Dónde dijo Squay? Ah, no sé, va a pasar aquí. Déjenlo decirle tabla. Yusuke, como si ustedes la hubieran visto. No la han visto, ¿verdad? No, pero, lo hemos visto. Pero nosotros pues, una vez vamos criticando, ¿no? Pues, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué tablita? ¿Por qué? Sí. Ahí está. Porque Mizuki no tiene nada. Y... Y dijo que se iba a salir del foro, que le borraran su cuenta, que porque están haciendo mamadas o algo así. Yo también dije lo mismo. Ah, bueno. Les doy $200 y valen solo para mí. ¡Hecho! Vamos a una vieja. Con tanga. No es que sea ahí adivina ni nada. Pero es que para mí son muy predecibles. Pero bueno. Ahora resulta que somos predecibles. ¿Cómo? Para mí que es una bruja que lee mentes y cosas así a través de la computadora. Y dibuja hentai. Sigo leyendo. Qué bueno que les gusta la canción Lick Sama. NN. Ay, güey. Ya luego les recomiendo otras. No, gracias. Y deja de decir que tenemos eventos extraoficiales. Ositos inútiles. La lab de Link. Punto para el Seti. Punto para el Seti, 28 a 3. Ven, ya son dos personas las que dan la voz del Misu. Bueno, tres contando Mizuki. ¿Misu qué? ¿Cómo es la voz del Misu? ¡Uy! ¡Uy! El amor del Misu Revolution. Ya, aguanta. Misu salvaje. ¿Dónde? Ay, sí, los fu. Ah, mira, intentó. Los mejores son a sus chicas. Para mí que no, lo mejor es Kusanagi. Ajá. Puro Sasori. ¿Qué onda con la canción? Es inicio. Oh. Bueno, me voy, chicos. Linda transmisión. Saben que los adoro y los quiero muchísimo. Ay, sí, primero los quiero. Los adoro y los quiero muchísimo. Luego, besan mejillas, dos, chao. Oh. Tienen una canción que da algo de miedo, buscan Sakura no, no la busqué yo tampoco. Choco, eso no, porque no tengo humor para estar hablando en japonés. Yo Achura no pienso hacer eso. Y esa no es petición para la transmisión, solo que esa probabilidad de estudios y la petición Monsters de Matchbox Romance para Mizuki y Sasuke. Que les guste esa canción. Bueno, ya me voy, bye bye. Pues fue como un párrafo para despedir. Ay, güey. Bueno, la siguiente canción. ¿Quién dedicó la primera? No sé, pero llevamos como 15 minutos. La siguiente canción, Monster, de Matchbox Romance, de Athena Mizuki. De Mizuki y Sasuke Aea, que les gusta esa canción. Pillines, fornicadores, folladores, etc. Vaya, te dedicas desde aquí. Anymore, I will go anywhere, anywhere. si tan solo escuchara las canciones que nosotros ponemos en la transmisión, todo estaría mucho mejor. ¡Ah! ¿Quién comentó esto? ¡Ah! Le voy a mentar la madre. Demonios, bueno. Ahí no. Seguimos con la aldea de la arena. ¿Quién cuenta esa aldea? Eso es ahorita porque es aldea. Futuro casetable. Lo siento. Es a todos. Maldita tos. Puta. ¿Qué pues? ¿Qué digo? Nada. Nada. Pues vean, primero que nada, Khalid es el nuevo Kasekage. No sé por qué. Yo tampoco. Pero bueno, a mí me combina. Sasori también fue a la aldea de la arena y es el nuevo ninja de la arena. Atena Uchiha es de un ninja especial y Mizuki también está por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo diputado? ¿Sabe cómo? ¡Uy, uy, uy! Parece que le ibas a hacer como puerto. Como puerto. Los puertos no hablan. Y bueno, es todo lo que me acuerdo. ¿Ya? ¿No para eso? No. Okay, aguanta. Adana va a matar a Atena y Koba. ¿Quién matará a Atena? Y como Mizuki ya no puede hacer nada para impedirlo. Oh, mira, una zorra en el Messenger. Oh, una zorra. ¿Quién es? Una zorra. Abortó, no mames. Sí, ya sé. Está embarazada. ¿Qué pedo con su vida? Ya sé, y es una enferma. Dice, ay, sí, me gusta ver sufrir a la gente. Bueno, seguiré. Continúa. Khalid mandó una misión a... Bueno, se fue una misión con todos sus shinobis, bla, bla, bla, a la aldea de la neblina. Para matar a Mizukage, para declarar una declaración de guerra. ¿Declaró? ¡Declaración de guerra! Para la guerra. Así hablan los sudegenianos, disculpa. ¿No es cierto? Hablan peor. No, ya se hablan peor. Se dan mucha adicción en lo que decimos. Continúa, por favor. ¡Ah! Dije que se envió a la marina. ¡Es un enfermo! Pues sí, yo no puedo literatura. ¡Es un enfermo! ¿Qué más? Ah, sí. Lag estuvo en la aldea. Si se preguntan qué le dice el señor Shura, creo que le pegué con un lápiz de sus partes nobles. Creo que está llorando. La lagrimilla. Bueno, sí, decía señor Pudur. Sí. Laga fue a la aldea de la arena. No sé qué hizo. La neta me la voy a valer los posts. Ah, sí, dijo que tú eras malo y que lo querías asesinar. Laga, lo siento, pero todos te quieren asesinar. Yo no. Yo a veces. ¿Ah, yo qué? Nada más los que ganan asesinar. Neta, los que ganan son los que cuentan, los perdedores no. Ahí solo he perdido una vez. Ahí una vez y cómo no. ¿Cuál otra vez he perdido? Ah, pues verás, repetiste, perdí como 14 veces. Lo cual. Indica que perdiste 14 veces. Exacto. Pero en otra ocasión que haya perdido. Eso vale por muchas. Esa vale. Nada, se lo pelo. Nada, has perdido un chingo de veces. ¿Qué más? Ni se acuerdan. Claro que sí. Ay, no te acuerdo. Son tantas que no puedo elegir una. Claro. Bueno, ¿seguías diciendo? Nah, se me olvidó. Se muere. Oh. ¿Cómo es que sí se muere? Clarisa tan despreocupadamente. No puedo tomar un poco de agua porque ya me estoy ahogando. Ah, bueno. De Victoria. Agua de Victoria, la cual Link no puede beber. La cual escupí. Pues Victoria. Y... ¡Idiotas! Ay, güey. Casi le cae. Vete por el trapeador. Órale. Corre, seguimos. ¡Oh, sí le cayó! ¡Sí le cayó! ¡Oh, la madre! ¿Qué? ¿Aquí? ¡A la cara! ¡La mató! ¡Sí la! ¡Le cayó! No, la sí la. Ya, la. No. Sí, ah, me decía en la pantalla. Háganme cuenta que este individuo le puso el nombre de su laptop. Se llama Lola. Sí. ¿Cómo se llamaba el PSP? ¿Raúl? Raúl. Se llama, sí, todavía sigue existiendo. Bueno, Raúl. No me interesa, yo voy a conseguir un 10. Escapándose a alguien. Bueno, decías. ¿Quién está hablando? Pudul, creo. Sí, pues, ¿qué estaba diciendo? La arena. Ah, sí, ya dije que Khalid es nuevo que se cague. Sí. Ya dijiste todo. Sí, ah, bueno, ya pasó, no pasó nada. En la aldea de la roca. Yo no lo cuento porque es mi aldea solo. No, también es aldea. ¿Un tiro? Paso. Sí. Bueno. No quiero hacerlo perder otro día. Ajá. Ya perdiste una vez hoy. Bueno, 14. Son más reto. Ya sé. Ahorita que cae contar la roca. Ay, güey, has perdido las peleas que hemos tenido a veces. Bueno, a veces gano yo, a veces tú. ¿Y eso qué? Igual pierdes. Hoy no cuento las que tú ganas. Ok, bueno, aldea de la roca. No te mueras. Está muriendo. Estoy sensible en la espalda, no me pegues. A ver, la roca, hasta eso siempre ha sido la más poseedora y acá, ahora casi no ha habido nada ahí. Solo Deidara continuó su entrenamiento con Mew y Mafe en la aldea 47. ¡Sacó a todos de la aldea! Luego el equipo Fu, conformado por Shino, por Sukuten y por Saifu. Qué original, ¿eh? No, man. Y, es de dar a ver. Sukuten. Sukuten. Chale. Sukuten. Nuestro Tain. Silvana sigue perdida por ahí. En el sonido. Con nada. Fornicando. Link está en una ruta de la aldea del areno con Nagato. Fornicando. ¿Qué le pasa? Y así, las aldeas. Las palitas. Los pardillos de la. Los parachines, no. Bueno, a tiempo, síguele. Así, unos aldeanos de la acero llegaron a saber. ¿Aldeanos? Que pardillos, pues. Llegaron a la roca a hablar con Deidara. Deidara los abrió como virotes y se fueron. Y ya se fueron y ahorita todos son felices ya que no estamos en guerra ni nada. La nube, ¿quién cuenta la nube? Ay, nada, nomás la épica batalla en la que Madara casi los mata a todos, pero les tuvo compasión. Y Yugo está solo. Sí, Yugo está solo. Pobrecito, eso de que no haya ninjas en la nube me da un poquito de tristeza. La aldea de la nube está destruida. No tiene aldeanos. No tiene aldeanos. Y luego, ¿el de que ya nunca está? Ya sé. Y ahí casi Madara se los chinga a todos, lo cual no pudo lograr, debido a que es buena persona. Y él no mata a nadie, él es bueno. Cof, Link. Link, como todos ustedes saben, Link ha causado todas las muertes en el foro. Así es que esto es su culpa y por su verdadera culpa de toda la guerra. ¿Sabes que Katsuki antes era bueno y no buscaba ni los billus? No. Pues este güey fue el que empezó eso. Mató a Sasuke y Itachi se encabronó y empezó a buscar a los billus. Sasuke no buscaba los billus. Siempre me hacen la culpa, siempre me hacen quedar como el malo con sus pretextos tontos. No son tontos, son reales. Bueno, ya con eso dejamos las aldeas y pasamos a otro saludo. Ya me encargo de este. El saludo más largo que hemos recibido en todas las transmisiones. Nada más ese Illusion. Sugiero que agreguen a Shurita Gatito Sexy XXX Corrocaliente.com. ¿Este? ¿Sexy? Ve las lonjas. ¡Ah! Hazte para allá. Sí, soy sexy. No. Punto para lo dije. No, punto para el Seti. Punto para el Seti. Él lo dijo, estamos punto para el Seti. Pero en lo de gente nos tienen mejor forma y si tenemos educación física. A nosotros qué nos importa, no tienen futuro. ¿Qué tanto es correr? Yo estoy, ¿qué tanto es correr? Yo me fui en bici de mi escuela a la casa y está muy lejos. ¿Todavía? Hasta pues ya dilo. Bien, si me equivoqué un poco, pues soy tonta. Buen programa, notas el buen. Jaja, sí, hijito, hubiese querido estar ahí para reírme de ti la vez que te atropellaron. Esos son los amigos, ¿no? ¿Qué clase de madre es esa, no mames? La que te merece. Ay, tú también, tú fuiste el que se ha sido. Claro que me atropellaron, claro que qué risa. Bien, soy pervertida y pedófila y loca. De hecho, una amiga escuchó la radio y apenas escuchó la canción del Templo del Placer. Dijo, apuesto $5,000 a que tú pediste esa canción. Y yo de, what the fuck. Pues sí, yo la pedí, pero métete tus 5 por el... Sí, tengo ganas de viajar para allá, al menos en un mes más, por lo del terremoto. Ah, merdas, no dejan salir a nadie a ningún lado. Hasta ahí toque de queda. ¡Viva México! ¡Viva! Y pues un saludo a Damián, que no tengo idea de dónde anda, alias Anmei. Por favor, cuídate, pedófilo, espero no te estés violando a las pendejas que andan sin mamis por ahí. Para la próxima transmisión. ¡Wow, esa canción es muy buena! Cállate, hocico. Me gustaría, punto para el Seti, pedir una canción. Bien, como es tiempo de la mejor soprano del mundo, Sara. Oh, Sara, amo a Sara, es tan genial. Y del mejor soprano, a cabrón. Andrea Bocelli no es soprano. Y estudias música, ay mujer, no, te voy a mentar la madre. Pero sí es muy bueno. Bocelli es tenor, pero sí, bueno, ya que. Para mí el mejor tenor del mundo. Pues para quiero. Mí pues, para mí canta también. Pues quiero pedir la canción Por ti volaré de Andrea Bocelli y a Sarah Brightman, la cual también tiene. ¡Ah, esta pendeja! Tenía que ser bendiga la zorra. Aguanta. Méntale la madre a la zorrona algún día. ¡Ve! ¿Es lo que? Bueno, síguenme. Bueno, ¿a quién le importa ver una zorra vestida de rosa? El cual también tiene y más. El nombre de Time to Say Goodbye, o ¿cómo se llama? Con Te Partiró. Que es hermoso y bien, como sé que a mi Ashuritu le gusta esa soprano tanto y más como a mí, te la dedico a Ashuritu. Te quiero, ay güey, te quiero mucho. Y sabes que a pesar de todo, yo siempre estaré contigo. Ah. Cuidando de mi hijito donde sea. Ah. Se lo dedico a mi Onesaku, que sé que te gusta y significas mucho para mí. Jamás te dejaré, lo juro. Bueno, va a dedicar a todos los amigos que conocí en el foro, Mafe, Miu y Yusuke. Que dice que no soy amable con él. Ahí tienes para que veas que te quiero, chiquitín Kakun. Link para ti también, aunque eres un ignorante en ese ámbito. De hecho, solo me he quejado mucho en ese tema, pero de hecho no soy tan ignorante como muchos piensan. Punto no, para el Seti. Punto para el Seti por ser ignorante. No, de hecho... Y no, otro punto por mentiroso. No es cierto, todos los domingos compro discos piratas donde vienen canciones de ese tipo. Ah, y por eso eres conocedor, por comprar piratería. Punto para el Seti. ¿Por qué? Yo no compro piratería, yo tengo puro original. Ajá. Sí. Y apenas sabes pronunciar el nombre de Sarita. Ay, a mí no me importa esa zorra. Yo no lo pronuncio como quiera. Pues no importa, así ajá, todo tonto te quiero. Gracias por darme la oportunidad de ser tu amiga. Ay, los iré a ver. Sí, les compraré su puta mesa de billar. ¡Oh, lo dijo! Ya dijiste, otra más. Para que nos deben Azuka, Jime, ¿quién más? Atena, y ahora nada más nos deben $300 cada una. Esa mesa de billar es como grande. Ya sé. Para ese tonto. Para que Link y su girlfriend apoyen de lo lindo mientras Ashurito llama por teléfono a una golfa para que lo entretenga. Iré a ver a mi One, así te violaré a besos, lo juro, perra mía. Es ok. No, Lady Gaga Maginudo. Entre paréntesis, lagra. Te saltaste a Santiago, mi chico niña emo. Ah, Santiago, mi chico niña emo. Estoy pensando en un chiste que haga reír a... Bueno, ese tipo. ¿Ese es serio? No, Lady Gaga Maginudo. Que no toques la pantalla. La haga al otro, pues, no sé. Yo creo que reírse a las desgracias ajenas es la mejor manera. Ahí es la... ¿Qué? Es la manera más fácil de reír. Les contaré lo que pasó en el terremoto. Mamá estaba haciendo pipí en el baño cuando fue testigo. No tuve que subir las calzones teóricamente para salir corriendo. Si les quieren, chicos, cuídense. Que su rayo siga avanzando así gigantuda. Besotes mejido. Ay. Amigo putazo. Y a Link, el mojamesa Sevilla. Ahí los perver entienden. Ay, es lo más... Ay, tedioso que he leído por ahora. Ah, bien, los que siguen son cortos. Sí, pero ya vámonos directo a la canción. Bien, ¿qué canción sigue? La de Deportivo Laré, precisamente. Deberíamos... para la siguiente quiero poner la de Pasión. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, porque yo no sé pronunciar. Y Sara Price, por favor, ¿sí? Pedazo ignorante. De Nama, Ashura, Sasuke, Mafe, Miu, Yusuke y a Link y a todos los amigos del foro. Ah. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. sole, tu sei qui con me. Es la única canción, es la única canción que me he dedicado a escuchar de todas las transmisiones, aparte de la de Let It Rain y I Will Be With You. Las demás tienen buenos gustos. Menos Sasuke. Supongo, Sasuke, eliges las canciones más lentas y aburridas y todas hueva, de hueva. Hueva. Hueva. Bueno, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo hiciste? No, yo no me lo he escuchado. Es hipo. Hey. Hipo mandaba. Bueno, pasamos a la edad de qué, de acero. No, del sonido. Del sonido. Yo no he visto nada, paso de explicar eso. Usted, señor. Ah, no se ve. No he visto nada. Yo tampoco. Bueno, Llegó Sasori, llegó Linton con la aldea, estaba Laga, Ansel. El señor Ninjutsu médico y se despidieron. Se acabó. Excelente, pasemos a la aldea oculta entre el acero. La lluvia. No, el acero. Ay, ¿por qué? La cara de pervertido. Oye, chica, 7-4, señores. 7-4, muy 7-4. Bueno, ¿eh? El 7-4 dice que ustedes no pueden odiar viernes. Así que se cae ni de la transmisión. Sí. Aguanta. ¿Hoy qué día es? Bien. No, pero el número, vamos. 25. Ay, vale verde. No, 26. Pues veamos, hecho el sábado y aplica el día del vagabundo. No, el día del vagabundo es el 17. Ah, cierto, el de la pereza. El de la pereza es el 20. No. Sí. Bueno, voy a aplicar el de la pereza. ¿Por qué? No, es 27. Ay, olvídalo. El sábado pasado, para que me entiendas. Sí. Punto para el SETI. Ándale. Punto para el SETI. Ese sábado comimos hamburguesas tan deliciosas, mis hijos. Sí, nomás de repente. ¿Dónde está Link, güey? ¿Y el Miso? Estos güeyes tragan hamburguesas. Oh, sí, es que dejamos de platicar. La otra vez fuimos a donde se nos hacía la normal, la primera reunión oficial de NW. La cual no fuiste tú, puto. La cual no fue oficial, ¿a quién queremos engañar? Nunca son oficiales. Fue semi-oficial. ¿Eh? Semi-oficial. No, pues nomás fue una pinche reunión. Seguro que no al cine, pero ni fuimos. Ya sé, es que yo ya vi la de Alicia en el País de las Maravillas. Buena película. Y nos quedamos ahí jugando a las maquinitas y tragando miso y yo hamburguesas con papas. Están donde deliciosas las hamburguesas. Tengo hambre. Yo también. ¿Qué hay de comer? Nada, para usted, ¿no? ¿Cómo? No, ahora doña Chencha no trajo las tortillas. Pura agua. No manches. ¿En serio? Güey, tengo un buen de hambre. ¿Y? Que no desayuné. ¿Y? Y no tengo dinero para comprarme algo. ¿Y? Ay, te pasaste de jibote, güey. Ay, te estás pasando, güey, insultándome y diciendo, Link perdió. La verdad, zorra, me estoy desquitando. Link perdió. Y donde más te duele en tu estómago. Punto para el Chetty. Punto para el Chetty. ¿Eh? Esto fue punto para lo deje. Bueno, está bien. Bueno, cuatro. ¿Quién cuenta el sonido, neta? Yo no sé nada. Bueno, ya cuando el sonido no pasó nada. Semi, bueno, a la cero. Sí. Ay, ¿por qué? Porque es el día. Sí, soy de la arena. ¿Eh? Sí, bueno. ¿Cuándo empezó la semana pasada? ¿Sí, fuiste de la acera, así es que ni modo. Maldita sea. A ver, ¿qué pasó? No me acuerdo de nada. Ah, sí. Llegó Yamiko Rayu. Llegó Ashura. Ashura. Para los que no saben. Salud. Gracias. Sí, güey, soy recargadera, que al cabo qué. Ah, gracias. Entonces, no sé qué pasó. Por Dios. No me acuerdo. Llegaron. Ashura se estaba muriendo, no me acuerdo qué pedo. Ah, sí, por culpa de Sasori también. Señor Sasori, ¿qué trae en contra del señor Ashura? Nada. Casi lo mata. Le mandaron matando. Amtere también, pero le falta un brazo a ese güey. Y se lo cambió por uno de marioneta. Pendejo. Y bueno, llegaron. Ashura estuvo hospitalizado como 3 semanas. ¿Y pasó 3 semanas? Pues sí. Y ya pasó un buen rato ya. ¿Y qué más? No, pues sabes, salió, quiso entrenar, que casi le estaba disque enseñando. Y llegó el Kotetsukage diciendo que va a matar al rato. Bueno, quiere su poder para un ritual. Para revivir al 5 colas. Wow. Ay, qué mamá. Se ve tan psicopatamente. Punto para el Seti. Ahora que sigue la aldea de la lluvia. Sigue la aldea de la lluvia. Es muy nueva, así es que pasa. Creamos la aldea de la lluvia porque Chris nos hizo un nuevo banner del foro y gracias a eso le creamos su aldea y pues ya como 8 posts. Pero ahí está, muy bonita la aldea. Me acuerdo de la aldea al hacer en su primer día, hizo 100 posts. Ya sé, qué poder. Ya sé, pero ya después debajo de huevos. Ya sé, que me acogía a poner misiones. ¿Alguien sabe cómo se llama el monte de las serpientes? No. Quiero crear el tema. Pero no tienen monte. Las serpientes viven en las... ¿Cómo son? Los hoyitos de la tierra. Oye, bajo el monte de los sapos. No, voy a ir. Eso no como el burro. Voy a sacarme algo de la manga. Bájale, güey. En las rutas, ¿qué pasó? Bueno, solo que estamos Nagato y yo. Nada. Ahí planeando. Doy un entrenamiento. Shisui hizo un nuevo... torneo. Y van a cumplir años próximamente. Rikoudou Zenin cumple 29 años. Kyuubi 25. Mocha 16. Pues yo prefiero un americano o un express o algo así. Ah, Takeshi Su. Ah, cumple 17 años. Quiero, si aceptan regalos, dinero y una batería. ¿Batería de pilas o...? Batería para tocar como instrumento. Ah, unos bongos. No. ¿Batería? Un tambor hippie. Tambor hippie, así dejémoslo. ¿Y qué? ¿Quién más? Misore Shirayusa, ¿de qué chingados? Sakurita Ryuichi, Kyodai Obito y Kakashi Negro. Y luego ya viste cómo se puso la nueva cuenta, el multicuenta señor Yusu. Madarito Junior, qué pedo. ¿Es mini cuenta? Sí. ¡Mini cuenta! Pero el Junior, ¿no? Aguanta. Qué corto. Ah, yo quiero decir que en Galería Ninja ya puse el nuevo de Betelaverse 14, Puchamon. ¿Punto para la ODG? Sí, punto para la ODG. Y yo quiero mi firma. Ah, no. Madara quiere su firma. Y yo también quiero una firma de Akatsuki. Y en Mapa del Mundo, pues ya pusieron varios sus dimensiones alternas al mundo ninja de sus invocaciones. Voy a crear la de serpientes. ¿Y qué creen, señores? Acabamos con el foro. ¡Hurra! Ahora vámonos con saludos. Dice el señor. No, tú ya leíste. Le tocas el puto. Nunca lees. Anda bien. Es que como. No, tú eres colado. No, ya no. No, el audio. Yo leo el audio más. Yo leo el audio más. Después. Sigue, ¿quién lee? ¿Quién lee a Naga Super Danichico de abajo.com? Para que lee. Bueno, muy buena la transmisión. XD, coma. Saben que yo siempre estoy acá por ir a grabar. Bueno, la próxima vez que nos veamos les doy unos los detalles de animación. Sas, me voy, se la lava. Eres negro. Sukutain, ¿qué nos dice Sukutain? Sukutain, pues tú dices que... No, yo tú, yo voy a leer el de Kirai. No. Y, ¿cómo les va? Y. ¿Cómo les va? Asura and Link. Este güey habla Spanglish. Oh. Ay, pues, ¿cómo les va, Shura? Chura. Al Nick. Solo les mando saludos y genial, son sus transmisiones. Nada más les recomiendo que no se vayan a lastimar un día porque noto que a veces no están de acuerdo o me equivoco. No, no te equivocas. Se es aman. Que el perdedor pues no sabe aceptar su derrota y pues por eso empiezan los problemas. Ah, eso lo ven ustedes. Demasiado largo. Bueno, esto es todo. Bye, luego veré qué pasa. Bye, bye. Bueno, Vivi. Dice Kyodai Obito. Ja, ja, ja, ja, ja. Qué genial radio. Aunque solo he oído la séptima, esta última. Jeje. Ashura, me caes bien y eres grande. Figurativamente. Y quién sabe si literalmente. Ándale. Y Infu también, excepto figurativamente. Jaja, oye, si tú eres el gatito lindo, ¿quién es la gatita linda? ¿Qué fue Link? X, todos me odian. Ya dije la No, lo de gatito lindo es Ashura y la gatita linda, pues no sé, la primera zorra que se atraviesa en mi camino. Sí, a la primera zorra que se atraviesa en tu camino te terminó rompiendo el corazón. Te una gorda. No. Lloraré en silencio por unos minutos. No, es en serio. No quiero meter. Pero, güey. No, no quiero meterme en la vida social de alguien. Apenas soporto la mía. Ah, y en otro. ¿Y en qué? En la otra, hablando de la altura. Jeje, yo mido entre 1,70 y 1,80 aproximadamente. Jeje, muchos jejes. Estoy altito. Pobre Yusuke, ¿cómo lo joden? Ahora casi no hemos hablado de Yusuke. Cierto, ahorita le tiramos caca. Bueno. Claro, como va dedicada al programa, debemos tirarte caca a ti, güey. Ya sé. Hablando del foro, está genial. Esta página es la página que más tiempo al día mantengo abierta. ¿No tiene Face? No. El Face es estupidez. Pues yo creo que deberías tener Face. Pudo, eso no se quita. Jaja, y este, así no se pueden poner la de... The Big Streamer. Creo que no lo vamos a poner. ¿No? No, porque no la encontré, no se puedo bajar. No sé si sepan cuál es, no supe porque nunca se puedo bajar. Porque no pusiste quién la canta. Si no, se las dejo de tarea. Me gustaría contar un chiste, pero no. Así que hasta luego, chiquita. Ah, de veras. ¿Pudo, no quieres decir algo al Raikage? Ah, sí. Dilo. Atención. Un puto prepuberto. Ay, oh, hablando de Yugo, ya se rió en el puto. Ya se rió en el tag. Me interesa. Sí. A sí. veces. Sigue siendo puto. Bueno, sigue la siguiente canción. Ah, nota, esto es fuera de rol, para que no le banees eso o cambies la contraseña a este güey. Ya sí. Bueno, después. Aguanta, otro saludo. ¿Otro? Ya puse. Sí, que pues. Todavía nos falta ver el mensaje donde piden la canción. Y sigue la de Silvana, según yo. No, sigue la de Sasori. ¿Sasori sí. pidió? Sí. Sí. Special K de Placebo de Sasori apaneó que reprobó a la Shuro. Que no me reprobó. O sea, que se... saqué 80 y no voy a reprobar, güey. Ya te dije. Tengo... Punto para el Ceti. Sí, punto para el Ceti, pero porque no. Reprobó. Porque no. reprobó. No voy a reprobar. Reprobar. Que no voy a reprobar. Sí vas a reprobar. Claro que no. ¿Cuánto apuestan? Eres la ¿Cuánto? Más... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres apostar? Mira, dos tacos. Ah, tú me des 9. ¿No es cierto? Sí, cierto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la apuesta. ¿Cuál? ¿La apuesta? ¿Cuál? La de que si viera alguien pasado de Giotto me ibas a dar 9 tacos. ¿Cuándo? Ay, eres un maricón que no paga apuestas. Si no te repruebo, que este unos chilaquiles de la media orden. ¿Sí? Sí. Hecho. ¿Y si repruebas qué? Al menos una vez yo invito a los chilacos. ¿Y si repruebas una vez? ¿Y si repruebas qué? Si repruebo la materia así completa, una semana de chilacos. ¡Chao! ¡Oh! ¡Ya digo! Güey, no estás en ninguna clase. Hasta crees. Güey, llevo todas las tareas. Es más, ahorita te enseño mientras les dejamos estos individuos. ¿Cómo se llamaba? ¿Pardillos? ¿Cuál era su tu canción? Special K. Special K. So, ¿qué tiene que ver un cereal con que me repruebe Paniagua? Me gusta la canción. Bueno, un saludo para la maestra Paniagua. Por cierto. Yugo es puto. Coming up beyond belief on this corner. El camón quiere subir a 7 pesos. Desde que no iban a grabar. Aviso 2. ¿Cómo era el kilo de manzana? Está 26, no mames. ¿Qué? Ahora somos programa de economía. Ashura, por favor, que el pasillo 4. Voy. Ay, vean a todos los pasillos. Es que ya acabamos con el foro, podemos hablar de lo que queramos de nuevo. A ver, vamos a tirarle mierda a Link. Sí, es que tengo que tirar mierda. No, antes yo quiero otro anuncio. Yugo es puto. ¿Qué tienes contra Yugo? Es un prepuberto que me cae mal. Excelente. Bien. Nótese, puto. Puto. Güey, claro. Cálmate, Yusuke aún sigue siendo un pequeño niño infante. ¿Prepuberto? Dijimos que íbamos a salir mierda de Yusuke. Ah, cierto. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué es un programa dedicado a él en el que él triunfa y tú pierdes? Exacto. Pero tú dijiste. ¿Por qué? Tú dijiste. No. Adelante, inténtalo. Vamos, es hazlo, güey. No, ya. Nada más que yo no te ayudo. Ya me invitaste. Pasando a otras cosas. No, pues, ya sé de qué hablar. Cuenta más desarrolladamente lo que pasó desde que fue el sábado. No, pues, seguimos jugando. Salamandra es un... No, ¿quién era? Nagato es un chacalero de King of Fighters. Y luego ¿cómo se llama Ares ahorita? Chuy. Chuy, Alon, todo eso. Se robó fichas. Ah, neta, se robó como 14 fichas ese vato. Nos estábamos ocupados y le hablamos al Dan para que nos abriera una maquinita. Y él aprovechó que estaba distraído y como que el cajón abierto de uno de los juegos, que las ve y que se las agandalla. Y jugamos 14 veces gratis. Ya sé, pero Guitar Hero ahí es una estafa. Las guitarras volteadas, ¿qué te pasa? Tiene un brazo. No, es que volteas porque tú eras la guitarra de la derecha y tu pantalla era la de la izquierda. Ahí no se podían cambiar. Pues tú elegías fácil y a tu contrincante esa que le salía fácil y estaba bien raro, bien macuarro. Ya no volvamos a ir ahí. Mejor buscamos otros Galex más chidos. Azúcar nos debe $300. También Atena. Y nada más nos debe $300. Hola, y creo que también está Kimi. No, ella no la metas, imbécil. No, mierda. Oye, mami. No sé, pero voy a abrir el historial de este pendejo. ¿De qué? No sé, el historial de páginas en las que frecuentas. Correo caliente. NarutoPurno.com. Ah, limpiaste el historial, sí. Marrano. Es que no sé si escuchaste alguna vez, pero le eché carrilla porque este güey tenía estaba en, ¿cómo se llama? ¿Qué? En petardas. Eso fue todo. Rubio 19 y. Rubio 19, no manches. y puras así. Luego, este güey se metió a la página de Adult Friend Finder y con lo que hicimos para la estación. ¡Cállate! ¡Eso fue legendario! Enigma 003. Enigma. Ese güey sí está urgido, no manches. ¿No tienes nada que decir la novela? No. ¿No? No, y prefiero a Jime. Bueno, es lo mismo. No es cierto. Aclárame, sí. Ah, mira, güerito. Ay, nomás de estar güero conectado, no manches, me caga cuando no hay nadie conectado. Ya sé, es que es muy temprano. ¿Quién es el güero? No sé, un chino. Bueno, ¿cómo se llama? En el con... Se me olvidó. Uno de los fósforos. Cabo. Ah, también, cabo. Y ya tengo hueva. Yo también. ¿Qué hacemos? No sé. Un comentario. Pon la canción, no le ves. Hasta la verdad. Espérate, voy a hacer un comentario. Tú no. ¿Cuándo nos quedamos? En el de Silvanas. No, sí. Sí. No, el segundo no lo leímos. No lo leímos, por eso. Ah, bueno. Échale. Déjese ahí. Desocupado. Son mis ídolos, hoy fue día de paro. ¿Cómo somos? Son mis ídolos, hoy fue día de paro. Jueguenle. Jueguenle. Día de vacancia y mañana sigue. Escucharé la próxima transmisión. Pongan Lunar Circus Dark Luna. No, sí. Lo vamos a poner porque tampoco la encontré. Sigan así, ayúdenme con los días de aburrición. Ah, sí, somos tus payasos. Ah, bueno. Échenles a Sori Kimi. ¿Ah, yo? Sí. Sí. Ah, yo, ¿qué más? Ah, yo. Quiero ser mamá del hijo de Ashura. Ay, güey. Ay, güey. Neko, no yo, Kimi. No, yo Neko. Bipolaridad. No, Neko es Atena y Kimi es... Está bien, Kimi. Y querían no. Todos ser madre de Ashura. ¿Quién es? ¿Y cuál lo hubieras querido que fuera? Pues nada más les ganó el lugar. Nada más. Nada más. Solo si él quiere, jeje. Ah, son muy guapos, gracias. O sea, tengo. ¿Y dónde? Espera, ¿dónde nos vio? Buena pregunta. Bueno, sígueles. La foto que subió Sasuke. ¡Ay, pero qué imbécil! Ah, yo la comenté. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Qué dicen de nosotros? Ahorita en el Facebook. Ay, no, no, no, así no, que no, primero digan la tabla a Misu. Chibi morirá por eso. Mi hermana es un año mayor que yo, así que se callan. Usar traductores es lo mejor. Bye, bye. Los quiero. Muxo. Mucho. Otra vez, Kimiko. Jaja, perdonen mi error. Yo quiero ser mamá del hermano de Ashura. ¿Puedo? No. Yo escribí el comentario. Jeje, sí, iremos allá. Jaja, quiero chocolate. Pues ya estuvieron en camino en Guadalajara. Jaja, mi Neko me dejó matar a Link. No podrán. Ya dejen en serio, no le digan a Mizuki tabla. Mizuki es tabla. ¿Saben jugar tenis? Pues yo sé aventar los tenis, pero de ahí en más no paso. ¿El ping pong cuenta? Yo creo. A lo mejor. Entonces, ¿podrían poner la de Gomen Asai? Espérenme, Nikita, y para mi ¿la bajaste? Sí. Dime que no. Ah. Bueno, entonces sigue esa canción. Hey, pero espere, bueno. ¿Ya con esos comentarios? Sí, porque pues en lo que pongan una canción, pues nos detenemos. Ahí está, poner la canción. Precisamente esa de Gomen Asai de Tatu, Kimiko es un Nequito y a su Onechan. Onechan. What? ¿Van a ser 2 horas de transmisión? ¿Qué pedo? No sé. Manches. ¿Sabes que ya vimos la foto que subiste nosotros? Ya que el Poodle sí tiene Facebook y nos metimos. ¡Hijo zorra. De perra! Ya sé, zorra. Y todos los que comentaron también. Sí, golfas. Sasu, solo por eso te mento la madre. Yo solo por eso, no sé. También, ni modo. Sí, también. Punto para el Chetty. Punto para el Chetty. Claro. ¿Cómo hay que? No puede fallar. Pues continuamos con los comentarios, a ver qué nos dicen. Dice Hugo Coban. Buen Coban. Jaja, qué chida transmisión, qué buenos chistes. ¿Contamos chistes la pasada? Sí. Bueno. Ah, sí, los que pusieron son muy aburridos. No, bueno, jaja, otro apodo de Yusuke es Cristina Garratesta. ¿Eso qué? ¿Qué pedo? Oye, Ashura, ¿por qué no continúas esa única pelea como si fuera Sartorius? No, sería bueno. Sigo diciendo, Yusuke, tú me temes tanto que cuando doy un paso hacia ti, corres directo al baño con la prefecta que esté por ahí, cobarde. Estúpido Link. Odio estar como pergamino. ¿Sabes qué tan molesto es ser pergamino? No. Y mucho que lata ser un pergamino. Solo no puedo postear en el dojo y son de aburrido. Ah, qué bueno. ¿Tú alguna vez han visto Death Note? No, la verdad no. Me gustaría agarrar ese cuaderno y matar a Yusuke de la manera más cruel. Uh-huh. Bueno, adiós. No entendí. Ni yo. Siguiente, Amelia. ¿Quién dice el de Amelia? El Link. Bueno. Hola, espero estén muy bien. No soy del foro. Pero sé quiénes son los vigilos. Sé quiénes son. Los vigilo. Tengo cámaras activadas día y noche. Nada, mentira, no se creen. Creo igual. XP. ¿Windows XP o qué? Windows. Me encantó, son muy graciosos, aunque hay cosas que no entendí, obviamente. Jeje, Ashura me mando el link y lo escuché. Los felicito, me agradó mucho escuchar la transmisión y espero hayan más. Pues sí, no, tú me pagarás, Ashura. Mentira, qué bueno, me despido. ¿De quién es? ¿Qué pedo? ¿Quién es? Hermione del foro de la zorrona. Ay, no mancha. No mancho. No, trae tus noviecitas. No, no mancho. Ay, güey. Ah, yo me voy a ver si Super Anichico Fondo. Ah, neta, aguanta. Léelos tú, por favor. Primero. Oh, cielos. Aguanta, espera. Naruto necesita Super Anichico Hotmail.com. ¡Demonios! ¿Quién será? ¿Acaso Nagato nos escribió eso? No, mames. ¿Cómo? No puedes sospecharle a Nagato. No. Este es un misterio difícil de resolver. Lo sé. Ya me escupí. Bueno, continúa. Lee su mensaje. K, babo. Es broma, tranquila. Son ustedes, idiota. Ahora, sin H, me la pegan. Ay, pedazo de inútil. Nota, Blue. No, oh, cielos, ahora se transformó en químico. No sé quién es, no manches. Oigan, hijos, sin H. Sin H. De su pinche ma. No tiene otra cosa que hacer. Lleva H y lleva C. Dos en una palabra, Más que, lleva Q, lleva Q, ya. Decir puras pendejadas. A ver, digan algo de ustedes y otras babosos. Babososo. Babososo. Esto chigen. Chigen. Lleva U. A su put lleva ma. Lleva DRE. Aguanta, espérate. Cielos. ¿Quién será? Lo sé, pero aguanta. Ese niño. Ay, es tan mal. Aguanta. ¿Cómo lo hicieron para no poner su correo a estos tres? Ay, no tienes que ponerlo a huevo. Ah, no, güey. Aguanta, pero es que. Mira, eso es tan gracioso, ese güey intentando insultarnos con sus palabras de prepuberto. Respóndele, Puder. Feliz Semana Santa. Ay, quién carajos. Ahí voy. Bueno, pero aún así, continuando hablando, Naruto Neitoba, eres un pequeño mocoso prepuberto que no sabe nada de la vida. De verdad, me caes mal y por eso te tengo bloqueado en el Messenger. Hablas puras tonterías y bueno, pues lo siento. No sé lo que se ha hecho. Ahora tomas mi personalidad. Ahora tomas mi nombre. Yo sí, para usarlo en vano. ¡No hablen, pues! ¡Ah! ¡Qué porquería! Somos su criado. Ya sé, güey. Este güey, ay, sí, soy Link el perdedor y tengo criados. Sigue la zorra. Nótese, esta transmisión está dedicada a que Link perdió. Sí, Link perdió. Ahora sí, pudo. ¡Ay, no mames! Mientras tanto, leeré otro comentario para ustedes. ¡Link perdió ya! ¡Ayuda! ¡No fue Link! ¡No me quites la playera! No, ¡Link, eres un enfermo! Link, ¿por qué tengo la chura? No, ya. ¿Yo qué? Eso no es una pluma. Toby, hola, ¿cómo les va? Toby quiere atribuir en que son increíbles a Shura-kun. Espero que te recuperes. Y Link, bueno, no te conozco bien, pero sé que serás buena persona. Sí, es buena persona. Sí, sí, sí lo sabré persona. Yo. Punto para el Toby. ¿Eso es para qué? Porque Toby es del Chetty. ¡Ay, hijo de perra! Yo sigo leyendo. ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga! Te voy a meter putazo, güey. Ah, no, no, no. Y Link, bueno, no te conozco bien. Va. En fin, Toby, escribe que yo sí puedo poner esa canción. Bueno, no sé si te interesa o no. Bueno, Toby comprenderá. En fin, aquí les va. Backstreet Boys, The One. No. Sé si es lata, pero creo que tiene mucho significado. No creen. Bueno, a Toby les desea suerte y gracias por prestar atención a esta petición de Toby. Y pone que... ¡No mames! ¡Es un acto sexual! Bueno, seguiremos. ¡Ah, mi pierna! Por fin. Hola chicos, como siempre no escuché la transmisión completa. Es que siempre tengo más y me quedo pierdo. ¡Ah, guaca! ¡Ah, mi brazo! Espérate, lo traigo lastimado. ¿Para la transmisión? No. Síguele. Ok. ¿Ya vieron este Tezuki? No, pasa la canción que pidió Vito. No, ¿la canción que pidió Vito? Sí. Bueno, pongamos la canción que pidió Vito. Aguanta. ¿Le pongo pausa? ¿Le pongo pausa? Bueno, ¿le pongo pausa? No, síguele. Ok. Vamos para tu canción ahorita y yo le gané a Shura. Stop. ¡Qué basura! ¿Le pusiste pausa? No, le ganó Shura, cool. Ahora escuchen la canción. Run. ahorita fuera del aire estábamos comentando qué pasaría si el internet fuera una droga como las drogas que conocemos, si fuera inyectable ahí. ¿Cómo, Poodle? Ah, Google. Yahoo. Ya. Cerrito de fuego. Facebook. Nótese, el Facebook estupidiza. Sí, demasiado bola. La otra vez leímos los comentarios de nuestra foto y todos eran ja, ja, ja, gusano, ja, sí, gusano, ja, gusano, ja, ja, ja, ja, gusano, sí, gusano, ja, ju, gusano, ju, ju. Como que estupidez esa página, por eso, por esa razón, el socio y yo no tenemos Facebook. Claro, ¿quién creen que somos, imbécil? Ah, de veras, ya que a lo mejor cambiaré de rumbo mi carrera. Quizás me dedique a gastronomía y a ser chef. ¿Te matizaste tú para ser chef? ¡Neta! No. Es la parte que mentalmente me dice, no, imbécil, debes ser ingeniero civil. No, así no, así que, ¡imbécil! Un grito en tu cabeza. Pero hay otra parte que me dice, ah, pues ni modo, te servirá de algo para empezar a estudiar gastronomía. ¿Y por qué es que, no? Güey, porque no mi perra conoce a un DJ que aparte es chef y asesor gastronómico. No manches, viaja a Italia. Arre. Le pagan por ir a Italia. A mí también, güey. Italia es una con Francia, allá por Zapopan. Te pagan por ir ahí. Vendo tamales ahí. Es broma. Es broma. Tamales son como bolitas de masa. Rellenas de carne. O de piña. En una hoja de elote. O sea, algo así como Yuzuka, pero sin brazos y piernas. No, yo llego como Yugo. Qué mamón. Primero dices puto como 5 veces y ahora dices tamal. Un tamal puto. ¿Cómo es eso? Ay, güey. Vaya Yugo. Ah, loco, si iban al partido de México contra Islandia. Ah, cero, cero. Sí, no, pero si iban a México, lo taclearon. Sí, sí, ¡mi perro! ¡Pum! El que nos... ¡Ay! Lo pobres al bofo y lo... ¡Ay! ¡Pum! Como que podía abrazar el bofo, no conviene. Sí. Ay, bueno. Ay, pero, ay. No manches, este fue un programa de tirar mierda a los buenos, entre comillas, yeah, que son malos en realidad. Es decir, Hugo, el mal puto. Y Link, el perdedor. Punto para el setting. Sí, punto bueno, para el setting. Bueno, échense ya los últimos tres saludos, cada quien uno. Marcador, espérate, marcador ya final, el de Toby. Setting 47, ¿eh? UDG3. Link 0. Link 0. Ahí está, pues, socio Tsuki o Madara tú. El día de Madara. Ahí está, Tsuki, care, jódete. Hola chicos, como siempre no escuché la transmisión completa. Vamos a ver. Es que siempre me entretengo en algo más y pues me pierdo. Ajá. Pero miren que te metas un dedo por la nariz. Pero en fin, felicidades. Sigan haciéndola, a muchos les agrada. A ti, Anga. Ah, sí. Y si tienen tiempo y espacio, sería muy lindo que pusieran la canción de Vampire de Xandia. Vampire. Qué triste. No hay ni una ni otra. Gracias, adiós. Ay, hombre. ¿Qué hay para comer? Oh, este güey. Ay, ya tú. Uy. Ya me perdí un cevichito, un coctelito, algo así. ¿Sabes a cuánto cuesta el camarón? Tienes sabor. Pasillo de anuncios. Camarón, kilo, 103 pesos. ¿Estás haciendo tres? ¿Eh? ¿Estás haciendo tres? No, te aburrió. Ah. Creo que no, porque cueste como el 90. ¿Cuántos? Aún así, porque un coctelito. Oye, pues, unas tostaditas de ceviche. El último comentario de hoy. Limoncillo. El último comentario de hoy. Aguacate. Lelo. ¿Quién? Tú. Uchiha Madara, muy buena transmisión, no hacen más que decir estupideces. Ay, tú has de decir muchas cosas muy inteligentes, ¿no? Son muy graciosos. Me ha dado el tiempo de escucharla hasta ahora. Quiero pedirle a Metallica, Master of Puppets, Maestra de las Marionetas, dedicadas a Sori. Lástima que no lo podemos poner. Cuídense, y como habla Yugo, ¿ya viste? ¿Oíste? ¿Leíste? ¿Entendiste? ¿Así hablan los de Costa Rica? Sí, sí. No sé, ¿tú vas a Costa Rica? Sí. A veces. A veces. Sí, era palabra del día. Pero, anuncio. Yugo, el tamal puto, estas transmisiones en off-road. No te metas con mi cuenta. Muy buen aviso. Ok, bueno, yo les quiero decir que para la siguiente transmisión está prohibido poner canciones. ¿Por qué? Porque como nosotros, ¿qué es? Cállate, zorra. Como en esta transmisión pidieron muchas, queremos ponerlas todas y para la siguiente vamos a ponerlas todas, así que ya no va a haber. ¡Perra! Así que no vamos a poder poner canciones nuevas hasta que nos ¿cómo se dice eso? Nos quitemos de tantos canciones. Deberíamos hacer como RMX, que no hacen caso a nadie. Ah, de veras. A lo mejor muy pronto estamos regalando boletos para estupideces. Ah, bueno. Y así, para que no pidan canciones, para que puedas poner todas las que quieran. ¿Cuánto a que luego, el primero que va a postear, quiero esta canción? Ya sé. Ajá. Pero bueno, no. Siempre que les dices, no me toques, ahí van. Y lo que hacen es tocarte. No pidan canciones. Y pues ya sería todo, creo que ya acabamos. Aguanta. El próximo que postee en el Messenger. En el. El próximo que le mande un MP al link, se gana 2 boletos para entrar a la prepa 7. Los deje. Y el que le mande a Shura. Y el que me mande boleto, el que me mande a mí un MP primero tiene que conseguir su playera del SETI. La credencial. No. Y a ver si lo dejan pasar. Pero no conviene. Sí, no conviene. Pero si es más de todo, tiene. No, espera, yo me encargo. Al primero que mande un MP, le doy una clase gratuita con Paniagua. Cállate. Entonces, pues ya sería todo, porque ya las demás canciones las vamos a poner en la siguiente transmisión. Sí, las vamos a poner, pero hasta la siguiente. Y pues ya sería todo, Ben Sosori, para ya empezaron a hablar a Sosori. Bueno. Ay, Sosori. Sí, porque siempre será que en las transmisiones le hablan a nuestros invitados. Fíjate que no tengo ni la menor idea. ¿Te acuerdas a Naga que también hablan? Sí, a mí también. Ay, ah, también, ¿qué creen? Ya pasamos las 2 horas, creo. ¿Récord? Sí. Qué buena onda. Excelente. Estoy cansado. No sé. Bueno, pero felices vacaciones y creo que no habrá programa. ¿Qué tal si hacemos programa la próxima semana? ¿Por qué no? Para compensar, pues, que se nos retrasó un chingo. Podríamos, bueno, sí, yo tengo la idea de hacer un programa en video para el aniversario del foro. Pero ese hasta después ya. Bueno, este programa, entonces, si llega a los 10 comentarios a la semana, hacemos el siguiente, el viernes. Y no vamos a contar los chistes para ver si Yugo se ríe, para ver si alguien se gana un premio. Espera, vamos a ver si yo me gano un premio buscando en internet. Mientras hablan tonterías, mientras busco. Está bien, hablamos tonterías, señor. Eso soy. El tamal puto de Yugo. Eso no creo que lo haga reír, más bien. No, lo único que vas a hacer es que eliminó el cuenta. Ya sé. Madre. Y bueno, pues ya no me ingresiones y estamos buscando chistes y genialchistes.com. Ah, huevo. El rincón del payaso. Verdad. Ah, demonios, ¿dónde están los chistes? Ay, chistes. Chistes del día. Vamos, a ver, Yugo, esto es para ti, para ver si te ríes y a ver si nos ganamos un premio. Ay, este es el chiste enfermo. ¿Quieres contarlo tú? Ya lo había cantado, creo, de hecho. A ver, vamos a ver. ¿Por qué los atlantes hacen las puertas de las iglesias tan grandes? Para que entre el Altísimo. Nah, eso ni siquiera me hizo reír a mí. Estúpido. Van 2 granos de arena por el desierto y le dice uno al otro, creo que nos sirve. No. Ay. Ayer pasé por tu casa y me tiraste Foxipol. No rima, pero pega. Ándale. ¿Cuál es el lápiz? Aguanto. ¿Cuál es el lápiz en que la gente se moja? ¿Cuál? La piscina. Ay, no. Ay, están muy malos. Ya, sí. ¿Cómo se llama encendedor en japonés? Sakayama. Ay, güey. ¿Cómo anda eso? No sé, yo trabajo en IPF. No, chistes informáticos. ¿Qué pedo? Buscamos chistes machistas, feministas, de músicos, de mujeres. De tamales. De tamales, mamá y papá, había una vez, rapiti y funerales, ¿de qué? Cornudos, ahí mamones, el otro día leí. Ya sé. Yo me hice un chiste. A ver, cuéntalo. Iba pasando un hombre por una calle, iba a su casa después de trabajar. Entonces pasó un motociclista y gritó, ¡cornudo! Ya, se quedó así como de, ¡ah, no mames! Me gritaron a mí y volteó, no había nadie. Ya siguió caminando, ya llegó a su casa. ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Qué crees? ¿Qué pasó, viejo? Ay, ya ves ese chiste. Ay, sí, no lo sé. Está bueno. Ah, bueno. Pues fíjese que por la calle me gritaron cornudo. No te preocupes, viejo. Ya ves cómo es la gente. Ve a alguien feliz y lo insulta. Y ya, ah, bueno, día siguiente iba caminando por la calle Nuevo. Claro, claro. Y pasé en la moto. ¡Pinche cornudo chismoso! Sí, ya lo vi. A ver, eras uno de los borrachos. Eras una vez dos borrachos que se acuestan a dormir en una litera. Y el borracho que está en la parte de arriba de la litera antes de dormirse comienza a rezar. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. En nuevo se cae la litera y el borracho que está en la parte de abajo dice: ¿vistes? Eso pasa por estar dormido con tanta gente. Yugo, si te hace reír alguno de estos chistes, mira, ya está avisa. Está un borracho en una esquina cuando una mujer pasa caminando. El borracho la observa y le dice: ¡adiós, fea! La mujer indignada se da media vuelta y le dice: ¡borracho! Y el borracho con una sonrisa le dice: ¡sí, pero a mí mañana se me pasa! Hecho de tercero, ¿verdad? Ay, dale. Era así una vez un borracho que abordó un autobús en el que viajaba mucha gente. Y parándose en el pasillo del autobús, procedió a decir: los de la derecha son los tarados, los de la izquierda son unos idiotas, los de atrás son unos imbéciles, los de enfrente son estúpidos. Cuando escuchó eso, el conductor frenó sorpresivamente y toda la gente cayó al piso, incluyendo al borracho. Y muy enojado, el chofer tomó al borracho por el cuello y le preguntó: ahora sí, dime, ¿quiénes son unos tarados, unos idiotas, unos imbéciles y unos estúpidos? Y el borracho le contestó: ya ni sé, están todos revueltos. No manches. Ay, estuvo bueno. Otro socio, quémale. Ahí está. El borracho que llega tarde en la noche a su propia casa y empieza a gritar: ¡reinita, ábreme la puerta que traigo flores a la mujer más linda! La mujer baja corriendo y le abre la puerta y dice: ¿dónde están las flores? Y el borracho contesta: a ver, ¿dónde está la mujer más linda? Otro, cambiamos de tema de esto. Cambiamos a tema de, no sé, novias, ¿les parece, mujeres? ¿Tamales o no? Matrimonios, algo así, Navidad. Ah, ¿Qué? Navidad. No, estamos en temporada, güey. ¿No de Pascua? Obreros, o sea, que. Obreros, pues. Ahí voy a entrar a puta. Ahí está. Arriba ahí, los obreros, la gente más linda del mundo. Ya sé. Gracias. Cierto día, un hombre se presenta en una oficina de empleo y pide que le asignen trabajo. La oficinista le pregunta qué es lo que sabe hacer y el hombre contesta: llevo 25 años sin trabajar y la verdad es que no se me es que me da lo mismo cualquier oficio. Bien, tengo aquí un trabajo de albañil. El hombre pensó: cargar peso, llevar la carretilla, sudar. El hombre pensó: oiga, mire, ya dije, llevo 25 años sin trabajar, ¿no tiene algo más relajado? La verdad, tengo aquí un trabajo de camarero, ¿le interesa? Seguir bebidas y no probarlas, lavar vasos, barrer, mover sillas, cargar cajas. Oiga, ¿y algo un poquito más relax? Bueno, tengo aquí algo de oficinista. Estar sentado 8 horas, dolor de riñones, fastidiar la vista delante del ordenador, papelones. Oiga, ¿y alguna otra cosa? A lo cual contesta la oficinista con tono sarcástico y de agravio: sí, un trabajo de viajes y sexo. Suena bien, me interesa. Perfecto, pues, coja la puerta y a tomar po. No entendí. No, tampoco. Otro. España, con razón. Ya sé. 50 ese. Yo, estaban dos obreros platicando y uno le dice al otro: fíjate que hay un hoyo en la carretera, ¿cómo lo tapamos? Y el otro le contesta: hacemos otro hoyo a la par y con la tierra que saquemos tapamos ese hoyo. ¿Y cómo hacemos para tapar ese hoyo? Hacemos otro hoyo a la par y con la tierra que saquemos tapamos ese hoyo y así nos vamos a sacar del pueblo. Ay, no mames. Todo el cuento te va. Le cambiamos de tema. De tema. ¿Cuál? Grueles. Ay, qué ojetes. Van a estar bien buenos. Y te hace un feo. Échale pudo. Esta es una historia. Ay, es de 4 estrellas, a ver si está bueno. Voy a contarles mi historia. No es una historia de amor, ni tiene un final feliz, pero es la única que tengo por haber nacido así. Feo, muy feo. Cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: hicimos lo que pudimos, pero salió. Mi mamá no sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Como era prematuro, me metió en una incubadora con vidrios polarizados. Mi madre nunca me dio pecho porque decía que solo me quería como amigo. Así que en vez de darme pecho, me daba la espalda. Es por eso que debo de haber quedado petizo. Tan petizo que en lugar de ser enano, soy profundo. De chico, iba por los cuarteles para que me gritaran: ¡alto, alto! Yo siempre fui muy peludo. A mi madre siempre le preguntaba: señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Mi padre llevaba en su cartera la foto del niño que ya veía en la cartera. Ay. Mi padre llevaba en su cartera la foto del niño, que ya venía en la cartera cuando la compró. No me perdí, una vez me perdí. Le pregunté al policía si creía que íbamos a encontrar a mis padres y me contestó: no lo sé, hay un montón de lugares donde se pudieron haber escondido. Y para colmo, era muy flaco. Tan flaco que un día metí los dedos en el enchufe y la electricidad erró la patada. Ay, sabe. Falló. Dale. Aquí. No, era realmente flaco, para hacer sombra tenía que pasar dos veces por el mismo lugar. Pero mi problema no era ser tan flaco, sino ser feo. Mis padres tenían que atarme un trozo de carne al cuello para que el perro fuera conmigo. Sí, amigos, yo soy feo. Tan feo que una vez me atropellé un auto y quedé joven. Hijo de chingada. Cuando me secuestraron, los secuestradores mandaron un dedo mío a mis padres para pedir recompensa. Mi padre les contestó que quería más pruebas. Yo creo que no pagaron el rescate porque en casa éramos muy pobres. Pero eso sí, a pesar de nuestra situación económica, somos muy honrados. Mi padre era tan honrado que un día encontró trabajo y lo dejó. Yo creo que cambiamos de chiste. Sí, está larguísimo esa madre. Otro. En la prueba de los 50 metros de estilo libre de natación de paralímpicos destacan tres nadadores: el inglés sin brazos, el griego sin piernas y el español sin brazos ni piernas. Dan las del líder y el español se hunde. Hace un minuto deciden sacarle medio gado y dice: joder, un año entrenando con las orejas y me ponen gorro. Qué pedo. Ay, que no, ya es un chingo. Sí, ya mejor cerramos. Terminamos la transmisión. Uno machista. Nomás para seguir diciendo que aquí en la transmisión no hay mujeres y dudo que haya. Dedicado a Zuka. Sí, este que lo leo, este está un poco largo. Sí. Ya lo leo. Nuevo cajero automático Drive-In, directamente desde su coche. Los clientes podrán sacar dinero de su cuenta sin salir del vehículo. Para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece este novedoso sistema, se han dado las siguientes instrucciones a los clientes. Hombres: número 1, alinee su vehículo junto al cajero automático. Número 2, abra la ventanilla. Número 3, introduzca su tarjeta de crédito y su código secreto. Número 4, indique la cantidad que desea retirar. Número 5, retire el importe. 6, recoge el comprobante. 7, si lo desea, cierre la ventanilla. 8, reinicie en marcha. Así de sencillo. Mujeres: ay, güey. Acérquese al cajero automático. Número 2, vuelva a arrancar el motor que se le ha apagado. Número 3, vaya en marcha atrás hasta que el cajero vuelva a quedar a su altura. Número 4, abra su ventanilla. Número 5, vacíe el bolso en el asiento del copiloto y busque su tarjeta de crédito. Número 6, no es necesario que compruebe ahora su maquillaje en el retrovisor. Número 7, intente introducir la tarjeta de crédito. Número 8, abra la puerta y salga del vehículo para poder llegar al cajero que queda demasiado lejos. Número 9, introduzca la tarjeta de crédito. Número 10, retire la tarjeta y vuelve a introducirla en el sentido correcto. Número 11, coja el bolso, vacíelo de nuevo y busque en la primera página de su agenda donde tiene apuntado el número secreto. Número 12, introduzca el número secreto. Número 13, presione el botón cancelar e introduzca el número correcto. Número 14, indique el importe que desea retirar. Número 15, no es necesario que utilice ahora su pintalabios ni que vuelva a comprobar el maquillaje en el retrovisor. Número 16, recoja la tarjeta, el dinero y el comprobante. Número 17, busque el billete en el bolso y guarde el dinero. Número 19, no es necesario todavía arreglarse el pelo. Número 20, avance su vehículo 2 metros. Número 21, vuelva a retroceder hasta el cajero. Número 22, recoja la tarjeta de crédito, por favor. Número 23, vacía el bolso para encontrar la funda de la tarjeta. Número 24, mire atrás y compruebe la cola que ha originado para poder contárselo a sus amigas. Número 25, arranque el motor que se le ha apagado. Número 26, conduzca 4 o 5 kilómetros. Número 27, quite el freno de mano. A ver, esto está corto. Un hombre llega y se sienta a comer y su mujer le dice: ¿te sirvo? Y él le contesta: a veces. Ay. No, ya. No, este está muy malo. Ya lo leí. ¿Qué hacen las mujeres para matar a un pez? ¿Qué? Intentan ahogarlo. Ah. Okay. ¿En qué se parecen las mujeres a los huracanes? No sé, ¿en qué? En que llegan fuertes y salvajes y se van con tu carro y tu casa. No mames. ¿Qué es mejor, una pila o una mujer? Okay. Una pila, porque al menos tiene un lado positivo. Oh. ¿Qué le compraste a tu mujer en estas fiestas? Un collar espectacular. ¿Y vos? No, yo todavía la dejo suelta. ¿Qué hace una mujer entre una lavadora y una secadora? Una foto familiar. Como el shampoos. Ah, neta, ¿qué es eso? El shampoo no se come, mape. Creo que ya hemos superado las 2 horas. No me interesa. Uy. ¿En qué se parece un globo a una mujer? El que el globo tiende a subir y la mujer sube a atender. No. ¿Por qué creen que las mujeres mueven la cabeza cuando piensan? ¿Por qué? Para que las dos neuronas que tienen hagan contacto. El otro día me dijeron que el alcohol tenía hormonas femeninas. Lloras por nada, conduces de pena y dices tonterías. Las mujeres son como los indios, solo se pintan cuando quieren guerra. No, no, es... Dale, a ver, yo quiero un chiste de músicos, o sea, porque no, que está el socio. Está pésimo, yo ya lo leí. Ah, ¿sí? Nada más es uno. Cuando el río suena, es que un músico se está ahogando. Era un músico tan lento que cuando se desmayaba no volvía, si volvía en la sostenido. Yo sí lo entendí. Está muy bueno. No. No, no le van a entender. Uno de mujeres. Otra mujer. Ay, güey. Mejor Bon, los mejores de siempre. Si son los mejores debe de ser por algo. Neta. A ver si estos hacen reír a Yugo. A ver, no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. ¿Son los mejores? No es lo mismo los dolores de las piernas que las piernas de dolores. Tama. Y son los buenos. Pésimo, pésimo. A la ver, vamos a intentar uno de mujeres. Es que también mamones unos. Este no, está muy largo. Están dos madres y una le dice a la otra: escucha, dile a tu hijo que me deje de imitar. Niño, deja de ser el idiota. Ay, este es una exageración. ¿Cuál es la diferencia entre una novia, un amante y una esposa? ¿Qué? Que la novia te dice, ¡ay, qué dulce! La amante te dice, ¡ay, qué vigor! Y la esposa te dice, ¡ay, que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el cable! Ya sé, ya me estoy cansando. Yo también, ya mejor hay que terminar. Tengo hambre. ¿Cierto? Vamos a terminar. Ah, este no. Que no, le cierre. Ya. Rubén. No, estaba una muchacha en un restaurante y llega otra y le dice: oye, ¿sabes que tu novio antes fue mi novio? A lo que la otra le responde: bueno, chica, él me dijo que había cometido algunas estupideces, pero no me dijo cuáles. Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle explicaciones. ¿Por qué le pegó a mi hijo? Por maleducado, me llamó gorda y cree que no le va a adelgazar. ¿Cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido? Pésimo. Ya, cierra. Estuvo malo. ¡Ah, demonios! 2 horas con 15 minutos. Bueno, ya ni modo, los dejamos con las últimas. Aguanto, tenemos que gritar el lema orgullosamente. Vamos a gritar a la cuenta de 3. ¡Ah, oh, qué pedo con esa madre! ¡Qué chingado es eso! Dile que sí, dile que sí. Ya se fue. ¡Ah, demonios! No, no se fue. Ahí está el monito, ¿verdad? No, pues ya se fue. No. Fíjate. Dile que sí, dile que sí, dile que sí. Es que le pedí una firma a Chris y ya me va a estar haciendo, supongo. Bueno, pues ya va, esta es la transmisión NWR008. Mucha hueva, mucha mierda. Vaya la madre. Y mucha hueva aquí. Y tirar de mierda a Link. Así que, perdedor. Ya dije. Y ayudo. Yugo, bueno, como vieron, tiraron mucha mierda al señor Sansori, espero nunca vuelva a venir. Yo espero que sí. NWR. Ajustando tus sentidos. Yo solo tengo hueva, ya cierran. Adiós. Adiós. No, güey, ya ni siquiera me salió. Ay, qué pedo. Ya sé. I realized that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Oh, Tell you.